Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y Hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. Ferrensis, Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. Ferrensis, Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Ferrensis, Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. Ferrensis, Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Ayer y Hoy. ¿Cómo le va? Buen día. Es evidente que para los periodistas estas elecciones del domingo da la impresión que definirían un montón de cosas. Y objetivamente no definen casi nada, salvo aquellos que luchan por conseguir el 1,5% que indica la ley, es imprescindible sacar de piso para estar habilitados con relación al padrón local y al padrón provincial, para poder estar habilitados a competir en la de octubre. O sea que el domingo va a haber una gran depuración. Sin embargo, los periodistas económicos dicen que si hay más puntos o menos puntos a favor de Cristina, se puede modificar el impacto del dólar. Miren, hace tanto tiempo que vivimos en una burbuja y hace tanto tiempo que se nos miente que se nos hace creer que si aparece el cuco, los nenes se van a asustar y se van a poner a llorar. La crisis por la que se atraviesa es una crisis profunda, pero por sobre todas las cosas es una crisis donde no ha habido una interpretación y una valoración de cuáles son las cosas que en serio están en juego, no este domingo, sino en forma permanente cada vez que se sufraga o se elige. Por empezar, tampoco en octubre va a modificarse la vida de nadie, porque Macri va a seguir siendo presidente, Vidal va a seguir siendo gobernadora, y nada va a cambiar con relación a esa situación. Lo que sí va a pasar en octubre es que los intendentes ponen riesgosamente en juego su estabilidad. Los consejos deliberantes eligen el 50% de los concejales y entonces estos cambios bruscos, la pérdida de cantidad de votos, hacen que los intendentes no estén con quienes coinciden, sino con quienes les conviene. Y la mayoría de los que han suscrito a favor de Cristina, una vez que termine la elección de octubre, barajan y da de vuelta, pero ellos quieren asegurarse no perder la mayoría en el Consejo Deliberante. Salvo aquellos que son los que ideológicamente están de acuerdo con la expresidenta y que se los puede contar con la mano dentro de la gama de intendentes que van a ganar la elección usando la boleta de Unión Ciudadana. No sé si fui claro, lo voy a repetir por si no se entendió. El hecho de que muchos intendentes que vienen del peronismo sostengan la boleta de Unión Ciudadana y no, por ejemplo, la del PJ con Randazzo, es porque a la hora de contar sufragios, esa boleta le da certeza a los concejales y la otra no. Dicho esto, tampoco entonces lo que aparezca como resultado de octubre, cualquiera que sea, va a significar que toda esa masa que pudo haberse votado en la provincia de Buenos Aires a favor de la expresidenta puede tener la conducción de Cristina Fernández. No es lo mismo el hecho electoral que la conducción futura. Por otra parte, el gobierno consideró, creyó, que con el sello de Cambiemos le bastaba. Y puso un flojo Esteban Bullrich, que los tiene asustados a todos por las cosas que dice, que no tiene vocación de hacer declamaciones políticas porque es un tecnócrata, es un hombre más de laboratorio que de salir a hacer campaña, y están encerrados entonces en que Vidal se ponga al hombro los tramos finales de la campaña. ¿Por qué los periodistas decimos que se definen muchas cosas? Porque queremos creer que esta elección es lo que en realidad no es. Repito, es una simple eliminación para saber quiénes van a competir definitivamente en la otra. Y cuando aparecen los observadores económicos diciendo, y ante la posibilidad de que crece Cristina y saque 5 puntos, se disparó el dólar y se va a seguir disparando, yo le doy datos que desmienten esta realidad, porque en las últimas 9 jornadas, el Banco Central de la República Argentina, el que de acuerdo a la política ofrecida por el gobierno iba a tener absoluta libertad de flotación y no se iban a meter, etcétera, etcétera, bueno, ha tenido la participación activa del Banco Central, que ha vendido 1.300 millones de dólares para evitar que se siguiera escapando. Y así todo, ayer llegó a tocar los 18 pesos con 5 centavos. Ayer vendieron 584 millones de dólares y seguramente también van a tener que salir a vender con mucha desesperación el día lunes, porque el martes hay un vencimiento que está hablando de 589 millones de las LEBAC. El 77% de este invento de bicicleta financiera que inventó el actual gobierno de las letras vencen el día martes. Y a partir de que vence el día martes, que obviamente estuvo puesto con intención la fecha para que no venciera antes de las pasos y que venciera después, cualquiera sea el resultado, aunque gane el gobierno, va a haber modificaciones en la cotización de estas letras. Por lo tanto, nos cuentan todos los días un nuevo cuento para justificar lo que no pueden justificar, que es la falta de política económica, el fracaso absoluto de las políticas liberales ya ensayadas en la Argentina de la época de Martínez de Hoz, que se repite y se le hace creer, y el presidente lo ha dicho, no le presten atención al dólar, no se preocupen por el dólar, resulta que salen como los bomberos corriendo ahora a apagar el incendio, porque el dólar le puede hacer perder más votos. No se afligen, ¿para qué se afligen? No hay que afligirse, si total el dólar no modifica nada. Va, dijo el presidente eso, que hay que dejarlo flotar libremente. Estamos detenidos en el tiempo. Hemos perdido y seguimos perdiendo una enorme cantidad de energías todos los días en discutir las cosas que no sirven, sin resolver las cosas puntuales, sin tener determinaciones de política de Estado con fuerza y con contundencia, con dudas sobre medidas económicas que se toman y se dejan de tomar, con medias tintas, y con lo que ellos dicen que van a aplicar de un paquete de leyes después de las elecciones. Si esas leyes fueran favorables, las harían antes de las elecciones para conseguir el voto de toda la gente. Si van a ser posteriores, es porque no debe ser muy favorable al ciudadano, al voto común, me parece. Entonces, sentemos a quien sentemos en el Senado, en diputados o donde fuere, no se altera la relación porque nadie va a tener nada más que una simple minoría y nadie podrá tener mayoría propia en el Parlamento Nacional, tampoco en el Parlamento Provincial, y sí puede haber trastoques en los consejos deliberantes. Y dentro de los consejos deliberantes, por ejemplo, de Lomas de Zamora, de los 12 concejales que eligen, el 50% de los 24 que tiene, 11 han votado hasta el momento con el intendente. Pero podría ocurrir que entren 5 o 6 de Cambiemos, que ponen en riesgo nada más que 2 o 3, y entonces, a partir de allí, que se transforme el bloque opositor de Cambiemos en 8 o 10 concejales que hoy no los tiene. A lo que habría que sumar los que pueda tener Massa, y se encontraría de la noche a la mañana en minoría el intendente de Lomas de Zamora, por ejemplo. Es decir, las mutaciones en los consejos deliberantes se pueden dar. Y se puede complicar la vida futura de los intendentes. Por eso suscriben a quien marca más, a quien tiene mayor proyección, sin estar ni siquiera 5 minutos pensando si coinciden o no políticamente con la determinación que se tomó. Vamos para el lado donde va la gente porque necesitamos los votos. Y entonces aquí nos tenemos que preguntar todos, después de octubre, ¿qué va a pasar? Bueno, después de octubre va a pasar lo mismo que pasa hoy, con la diferencia que los que le fue mejor en la elección van a decir, ahora en diciembre cuando nos sentemos en el Parlamento vamos a impulsar una serie de cosas, y después cualquiera de las fuerzas, la que fuere, si no pacta con otras fuerzas, no tiene ninguna posibilidad de sacar ningún proyecto de ley. No cambia nada. Pero nos hacen creer que es una gran batalla, que es definitorio, que con esto lo paramos al gobierno, o no lo paramos, que con esto apoyamos para que se siga adelante. Es un piripipí de quienes viven del ejercicio político ante una sociedad aturdida que, como no termina de entender muy bien las cosas, definitivamente cree que es así. Y como la vida no es solamente como uno cree que es, sino como la gente la vive, es la vida que vivimos. Aceptamos y estamos convencidos que cuanta picardía se puede hacer el domingo, que cuanta cosa se puede hacer para modificar, aunque sea un resultado de 3 votos en una urna, hay que hacerlo porque es una conducta militante. Y después, nadie le explica por qué Devido y el ministro Aranguren juntos pedían a los gritos no frenen el negocio con los chinos de la represa. Eso, al que come salteado, ni siquiera le llega como información. No le preocupa, está ocupado en otra cosa. Y como todos han salido a decir en la campaña que van a hacer cosas como si fuera una elección de ejecutivo, y le hacen creer que si fulano es diputado o sultana es diputada, van a modificar de tal manera la estructura de su vida que esa persona que tiene necesidad va a salir de la necesidad. Esto es mentira, no va a ocurrir. Porque lo único que se elige en esta elección es que puedan seguir continuando para participar en octubre. Y lo único que se elige en octubre es quienes van a hacer las leyes. Es muy complejo explicarle a una sociedad que da la impresión que no solo está desinformada, sino que tiene hasta carencias elementales, porque muchos no saben ni siquiera cómo se vota, ni con qué documento se vota, ni nunca se han preocupado por saber dónde votan. Hay una inmadurez democrática producto del desastre de la democracia fraudulenta, producto de la falsedad ideológica y producto de la prensa canalla que nos hace creer que estamos ante la gran batalla para el día domingo. El lunes será un día exactamente igual a todos, eso sí, pero los especuladores, los que siempre usan una excusa, porque si se resfriaron en Nueva York, se modifica entonces la tasa de interés, van a decir, Cristina sacó más de 5 puntos, por eso el dólar se fue 2 pesos para arriba, y ellos, los banqueros, los que hasta este momento han hecho el gran negocio con el gobierno de Macri, festejarán una nueva diferencia. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Importante para la nueva nación que su identidad se reflejara en un sello. Este sello sería el emblema que representara a Estados Unidos ante el mundo. Los fundadores de la nación sabían que debía simbolizar los valores del nuevo país por el cual habían luchado. El 4 de julio de 1776 se creó un comité para decidir cuál sería el sello. Transcurrieron 6 años y se crearon 2 comités adicionales hasta que la versión final del gran sello, la que adorna el billete de $1, fuese aprobada. Pero en los próximos 200 años, el gran sello fue blanco de continuas y crecientes controversias, especialmente cuando se incorporó al diseño del billete de $1. Se dice que hubo una conspiración, que dichos comités estaban infiltrados por una sociedad secreta, los francmasones. Los masones no persiguen abiertamente sus objetivos, los mantienen en secreto. Ocultaron sus símbolos en el sello para que solo quienes conocieran el secreto los entendieran. ¿Quiénes son los francmasones? Aunque sus orígenes son un misterio, la masonería moderna nace de las sociedades secretas de albañiles que construyeron las grandes catedrales de Europa. Los francmasones se formaron por la misma razón que se crea una organización gremial, similar a los sindicatos actuales. Pero a principios del siglo XVIII en Europa, la masonería era mucho más que una organización gremial. Había desarrollado una filosofía alternativa que ensalzaba el conocimiento y las antiguas tradiciones de los albañiles mediante elaborados rituales y ceremonias secretas. Su filosofía básica es la hermandad del hombre y la paternidad de Dios. Son incluyentes y se supone que incluyen a todas las religiones. Solo por invitación, aristócratas y científicos se unieron a los masones, ávidos por explorar y discutir diferentes creencias e ideas en la seguridad de sus logias o sitios de reunión. Fueron hombres como estos quienes ayudaron a difundir la francmasonería en Estados Unidos. A finales del siglo XVIII, la francmasonería era una organización elitista, limitada a la clase media alta estadounidense. Era una de las pocas organizaciones que trascendía los límites coloniales. La francmasonería era igual tanto en la colonia de Massachusetts como en la de Carolina del Sur. La francmasonería se volvió una sociedad secreta de hombres educados e influyentes, reunidos en una hermandad cuyos lazos trascendían toda frontera geográfica y división religiosa. Aunque hay quienes creen que la francmasonería era, y aún es, una religión alternativa, opuesta a la fe cristiana tradicional. La masonería es una organización que, según ellos, no es secreta, sino sagrada. Si es secreta, yo no puedo asistir a sus reuniones, usted tampoco, ni siquiera a los medios. Si ellos tienen el propósito siniestro de cambiar la civilización y nosotros no queremos, entonces deben ocultarlo. En la Guerra de Independencia, la francmasonería reunió a una dispar pero poderosa red de hombres que desempeñaron un papel vital en la lucha contra los británicos. Muchos estadounidenses destacados durante la Revolución eran francmasones. Cierto que George Washington está entre los más eminentes. Benjamin Franklin, Paul Revere, John Hancock, todos ellos eran francmasones y descollaron en la Revolución. Benjamin Franklin fue miembro del primer comité para diseñar el gran sello junto a Thomas Jefferson, de quien también se dice era masón. Aunque no hay confirmación oficial al respecto, otro miembro del comité era John Adams, quien es el segundo presidente de Estados Unidos. Además del artista heráldico Dufinitier. Dufinitier presentó cuatro elementos de diseño para incorporarlos al sello. Estos eran el año de independencia, 1776, en números romanos, un escudo, el lema en latín de varios, uno, y el ojo de la providencia, que sería un símbolo masónico. Sin embargo, es difícil determinar cuánto influyeron los masones en el gran sello, ya que se crearon dos comités más, cada uno con su propio artista, antes de aprobar el diseño definitivo. Uno de los problemas al investigar este tema de los fundadores de la nación y el gran sello es que muchos registros se quemaron y se perdieron durante la Revolución. A propósito, porque los británicos querían eliminar cuanta sociedad secreta había para entonces en Estados Unidos. Los británicos tenían al poder de estas sociedades y al de una figura icónica en particular. El hombre cuyo rostro adorna el billete de $1, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. 33 de sus generales, 33, eran masones. Sabían guardar secretos y se entregaban totalmente a la causa. Prestos a dar sus vidas. Y las dieron. Como la creación del gran sello es un misterio, no extraña que su uso en el billete de $1 genere tanto interés. Si lo analizamos en detalle, ¿revelará el complot de una organización clandestina? ¿Ocultaron en él mensajes secretos para usarlos en su afán por dominar el mundo? ¿Quién puso los símbolos en el gran sello y en el reverso del billete de $1? ¿Por qué están allí? Los teóricos de la conspiración plantean la idea de que estas imágenes tienen un significado especial para los francmasones. Incluso Hollywood se hizo eco. La película Tesoro Nacional, con Nicolas Cage, narra la historia de un tesoro escondido por los masones. Estas películas son muy importantes porque le dicen a los estadounidenses por primera vez que los fundadores de la nación estaban involucrados en cosas que antes no se habían discutido. Esa es una de las cosas que intrigó a la gente sobre el Tesoro Nacional, porque de pronto entendieron cosas que han estado viendo toda su vida. El triángulo, el ojo que todo lo ve en el reverso del dólar, todas con orígenes masónicos. Las teorías de la conspiración se sustentan en los escritos del filósofo Manley Hall. Manly P. Hall fue uno de los grandes autores masones. En su libro El Destino Secreto de Estados Unidos, reveló que este se ocultaba en los símbolos del billete de un dólar. Así que ahora debemos revisarlos y descubrir qué significan. Poca gente lo ha hecho. Diría que 99% de los estadounidenses no sabe qué son esos dos círculos. Los círculos representan ambas caras del gran sello, creado por los fundadores de la nación. En esa época se usaban los sellos tipo medallón, un disco de lacre adosado al documento por lazos y cuerdas con imágenes distintas a cada lado. Luego se introdujo el sello repujado, un disco con el sello en relieve, y solo se usó el anverso con el diseño del águila. Ambas caras del sello, anverso y reverso, ocuparían 15 centímetros en un tratado o documento. Algunas teorías cuestionan si esa es la verdadera razón por la cual no se usó el reverso del sello. El gran sello de Estados Unidos, en su reverso, tiene un emblema muy distintivo, una pirámide truncada y arriba el ojo de la providencia. El ojo que todo lo ve es un símbolo que usan los masones. Se sugiere que la pirámide la agregó un artista llamado Francis Hopkinson, quien ayudó a diseñar la bandera estadounidense. Fue asesor del segundo comité para diseñar el gran sello y se dice que era masón. Francis Hopkinson diseñó el billete de $50 de Connecticut. E incluyó una pirámide truncada dentro de un círculo. Habiendo usado el diseño, luego lo sugirió para el billete estadounidense. ¿Por qué poner una pirámide en el emblema de Estados Unidos? Si Hopkinson era masón, eso lo justificaría. Incluso hoy, la clave de los rituales masones son los mitos que relacionan la fraternidad con los gremios secretos de albañiles que hicieron tumbas y templos en la antigüedad. Para Hopkinson, la pirámide quizás representara un templo, un lugar de iniciación, sabiduría antigua. Los masones se refieren a la pirámide como la casa donde morará su dios. Está cerrada, esperando el nuevo orden mundial, cuando un dios entrará en ella para habitarla. Los masones se refieren a su dios como el gran arquitecto del universo. Ven a este gran arquitecto como pesos, medidas, distancias, geometría. Todo lo que hay alrededor, y la perfección de la naturaleza, armonía y equilibrio. En vez de la tradicional creencia judeocristiana, más que anticristiana, es diferente. Pero las teorías de la conspiración dicen que los masones practican rituales de una antigua religión totalmente anticristiana. Ellos no creen en la creación, dicen que se trata de, abro comillas, un monstruo absurdo, cierro comillas. La pirámide es donde inician a los profanos en esta misteriosa religión de un universo sin Dios creador. La pirámide truncada del gran sello también es significativa. Indica que cuando la cúspide de la pirámide finalmente esté en su lugar, entonces Estados Unidos será la nación que debería ser. La pirámide es solo uno de los ejemplos dados por los teóricos de la conspiración para revelar códigos masónicos y mensajes ocultos en la iconografía del dólar. Se dice que el ojo también es una imagen masónica, tomada de los jeroglíficos egipcios. Los antiguos egipcios lo llamaban Utyat, o el ojo de Horus, como también se conoce. Representaría la vida eterna, la vida misma y la resurrección. Ese ojo que todo lo ve, el de su Dios, traería ordo a caos. Su lema, orden del caos. El ojo sobre la pirámide significa que su labor no está concluida y que al universo se le dará orden cuando su Dios asuma el lugar correcto en esa pirámide. Ese ojo es una imagen masónica recurrente, usada en sus obras de arte y templos desde el siglo XVIII. Que los fundadores de la nación escogieran las mismas imágenes al mismo tiempo parece ser demasiada coincidencia para muchos. Algunas teorías de la conspiración señalan que existe un sistema de sociedades secretas unidas entre sí y que tienen una intención maligna. Como prueba de esa veneración de sociedades secretas, el primer presidente estadounidense, el ilustre masón George Washington, usaba un delantal con lo que parece una pirámide bordada. Y el trazado de la nueva capital que los fundadores de la nación construyeron se basaría en las filosofías arquitectónicas del antiguo Egipto. Muchos edificios en Washington DC fueron creados y fundados por francmasones, porque la construcción era su especialidad. Sabían cómo alinear los edificios según ciertos patrones en el cielo. Se pueden canalizar energías espirituales si los edificios se alinean con ciertas estrellas. El significado oculto del dólar va más allá de la pirámide y el ojo que todo lo ve. Incluso los grandes símbolos estadounidenses están abiertos a inquietantes interpretaciones. El águila es el símbolo por excelencia de la República Estadounidense. Representaría libertad y fuerza, y es la imagen más conocida del gran sello en el billete de un dólar. Algunos creen que la intención era usar un fénix, más siniestro y relacionado también con el antiguo Egipto. De las aguas del caos surge el fénix y las tierras de Egipto nacen. Creo que el uso del fénix en los primeros diseños era para representar la idea de renacimiento, mostrar una nación que surge de la rebelión en un momento de formación. Pero el fénix fue desechado por el águila calva estadounidense. Hubo largas discusiones entre los fundadores de la nación sobre cuál sería nuestra ave nacional, pero creo que siempre supieron que sería el águila calva. Leo de un escrito masónico: en misticismo, el águila simboliza la iniciación y era sagrada para el sol. También representaba al dios solar egipcio Amon-Ra. Se sugiere que el águila no es estadounidense, sino que simboliza al dios egipcio del sol. Sabían que había una conexión entre el dios sol y el águila, así que usaron ese símbolo de iniciación en los secretos de la logia masónica y en la antigua religión misteriosa. Según los teóricos, las estrellas sobre el águila probarían que los masones ocultaron sus mensajes en el billete de un dólar. Sobre el águila hay 13 estrellas de 5 puntas. Al unirlas con una línea, aparece una estrella de 6 puntas. Si la alzamos y colocamos sobre la imagen de la pirámide, apunta a letras específicas de las frases en latín alrededor, que serían un anagrama. En el diccionario, la palabra anagrama significa mezclar intencionalmente las letras de una palabra para ocultar la palabra real. Si las vuelves a combinar, aparece masón. Así es como sabemos que los masones escogieron los dibujos en el gran sello de Estados Unidos. La búsqueda de significados ocultos en la iconografía del dólar no se limita a las imágenes. Se alega que el número 13, el más temido y supersticioso de todos, se esconde en los símbolos del billete. En 1960, los masones publicaron un artículo en la revista New Age, en el cual identificaron el 13 y los números de diferentes símbolos relacionados con este como masónico. Resaltan la repetición del número 13. Hay 13 hojas en la rama de olivo de la garra derecha. 13 flechas en la izquierda, 13 estrellas sobre el águila, y 13 barras y franjas en el escudo. Una parte simplemente del mensaje oculto de la moneda que utilizan los argentinos como ahorro, que se utiliza en el mundo, y que fue construida, creada, para imponer cosas no contadas. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un grupo de banqueros, que son los que emiten el dólar, tienen una gran imprenta que funciona las 24 horas, no para nunca. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de Potsdam y Yalta, donde se pasó de la era de la libra esterlina con respaldo oro al dólar sin ninguna clase de respaldo, el mundo vive a través de una burbuja y a través de lo que nos hacen creer. Es decir, el billete norteamericano, que no tiene ninguna clase de respaldo y que es el más falso de todos, porque no solamente la Reserva Federal no deja nunca de emitir y de hacer y de hacer cantidades, sino que en todas partes del mundo es una moneda de ahorro, por lo tanto las monedas no circulan, se tienen como reserva, y entonces Estados Unidos sigue fabricando y tiene la mayor deuda externa del mundo, Estados Unidos. ¿Y quiénes son los tenedores de la deuda? Y acá empieza el nuevo tiempo de la política. China tiene la mayor cantidad de deuda externa norteamericana, y China ahora está estudiando hacer con el yuan el mismo trabajito que hicieron con el dólar como moneda de penetración. Y cuando un país pierde su signo monetario, cuando un país pierde confianza en su signo monetario, ya a partir de allí todo lo otro es muy fácil de manejar. Miren, Domingo Felipe Cavallo fue llamado de Ecuador y por consejo de él, Ecuador salió de su moneda y entró en el área dólar. No pueden regresar. Cada vez que lo han intentado, no pueden. Es decir, está pendiente todo lo que Ecuador declare, declame, diga políticamente, a que la Reserva Federal le mande el dinero que ellos necesitan para desarrollar sus actividades. Esta gran mentira del mundo, que son los banqueros, que son las monedas, y que son el hacerle creer a la gente que el papelito pintado vale más que la riqueza natural que cada uno tiene, está llegando a su extremo por las crisis que van teniendo a nivel universal. Y cuando ya no pueden soportar una crisis, buscan una guerra. Salen de las crisis económicas con guerra. Por eso hay que estar muy atentos de qué forma y de qué manera nos van amargando los tiempos y el futuro en un país que hoy debe 400.000 millones de dólares de esta moneda que inventaron con un mensaje, cuando en realidad nosotros con las riquezas que tenemos ni siquiera tendríamos que haber pensado alguna vez en pedir nada prestado. Pero como esto no lo entendemos, como de esto no nos gusta hablar, como todos gobiernan con deuda, como nunca el pueblo le reclama nada a su dirigencia, el dólar sube, la gente se asusta y compra la moneda de la francmasonería. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 39 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 4 décimas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué pasó, Enrique, con Godoy Cruz? Finalmente no le fue bien al equipo mendocino. Cayó en Porto Alegre ante Gremio 2-1, con tantos convertidos por Pedro Rocha en dos oportunidades. Había abierto la cuenta Correa para el conjunto mendocino. Como el partido de ida lo había ganado el Gremio 1-0 en Mendoza, el equipo brasileño pasó a la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América, donde va a ser el rival del ganador del partido que disputan hoy Nacional de Uruguay y Botafogo. Los otros dos partidos que completaron la noche de Copa Libertadores, la gran sorpresa en el Mineirão de Belo Horizonte, Atlético Mineiro igualó finalmente con Jorge Wilstermann de Bolivia 0-0. El conjunto boliviano había ganado el partido de ida por un tanto contra cero, por lo tanto el equipo de aquel país, de Bolivia, será el rival de River Plate en cuartos de final de la Copa. Y en el otro partido, que completó esta tanda de encuentros de Copa Libertadores ayer, Palmeiras como local le ganó a Barcelona de Ecuador 1-0 con gol de Lima. El partido de ida lo había ganado el conjunto ecuatoriano también 1-0, fueron a la tanda de tiros desde el punto del penal y allí se impuso el conjunto ecuatoriano 5-4, será rival del ganador del encuentro que esta noche van a jugar Santos y Atlético Paranaense, ambos de Brasil. El partido de ida lo ganó el equipo que alguna vez tuvo a Pelé entre sus filas por 3-2. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Un recuerdo emocionado a los pilotos de Malvina. Hoy es el día de la aeronáutica argentina. Enseguida Diego se va a ocupar del tema. Ustedes saben que nuestros pilotos hicieron hazañas en el combate de Malvina que ha quedado en la historia de los pilotos del mundo. Hoy, la decadencia, la falta de inteligencia para hacer las cosas, nos llevan a que recién ahora se está pensando en comprar aviones en Estados Unidos para que puedan tener los nuevos pilotos del país donde practicar. Los pilotos argentinos, en su brillante desempeño en Malvinas, hoy día de la aeronáutica, los recordamos a todos. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Es la hora 6:42 minutos. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Carbone. Buen día, Miguel. Estoy buscando lo de los pilotos porque tenía preparado otra cosa, pero ya llego. Hoy es precisamente el día de que se fundó la escuela de pilotaje en la Argentina, la Escuela de Aviación, y se cumple un nuevo aniversario de esos héroes que se destacaron por sobre todo en la Guerra de Malvinas, donde tuvieron una impresionante actuación y donde tal vez fueron los que pusieron en riesgo su vida muchas más veces, porque precisamente con esos aviones que no eran lo mejor para pelear contra las fuerzas que venían en ese momento a pelear contra nosotros, inglesas, que eran muy superiores, hicieron cosas que les abrieron las puertas de la admiración en todo el mundo. La Escuela de Aviación Militar es una institución educativa militar que depende de la Fuerza Aérea Argentina y su misión es capacitar y formar al futuro personal militar superior del cuadro permanente de la Fuerza Aérea y otros que se le ordenen de otras fuerzas, formando aviadores militares para las tres armas. La Escuela de Aviación Militar de la Argentina se creó un sábado, 10 de agosto de 1912, luego de que el entonces presidente de la Nación Argentina, Roque Sáenz Peña, firmase un decreto presidencial que habilitó la creación de esta institución en la ciudad del Palomar, ubicada en la provincia de Buenos Aires. En las instalaciones de la actual Primera Brigada Aérea, luego de que el Aeroclub Argentino cediera su parque aerostático y sus elementos a ese efecto. También la institución donante facilitó asesoramiento y personal docente. En el año 1934 se comienza a construir la edificación de la futura sede con la Escuela Aeronáutica. En 1937, en el mandato presidencial de Agustín Pedro Justo, se inaugura el nuevo complejo de la, por aquel entonces, Escuela Militar de Aviación, en las afueras de la ciudad de Córdoba. Un hecho de profunda resonancia tuvo lugar el día jueves 4 de enero de 1945, ya que ese día se crea una nueva arma que conviviría con la Armada de la República Argentina y el Ejército Argentino, que fue la Aeronáutica Militar. La Escuela de Aviación Militar, a partir de ese entonces, se convirtió en la única institución formadora de oficiales de la nueva arma surgida en ese año y dejaría de ser instituto de especialidad para oficiales del Ejército Argentino. Muy felices 105 años de vida, Escuela de Aviación Militar Argentina, custodios de los cielos de la patria. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Enrique. Vemos entonces que hay nuevo campeón en la división de honor del vóley metropolitano. Lomas de Zamora obtuvo el título por cuarta vez consecutiva al imponerse en el tercer y decisivo partido a la Guayurquiza por 3-0 con parciales de 25-20, 25-21 y 25-19. De esta manera, reiteramos, Lomas obtuvo el tetracampeonato del metro masculino. Federico Pereira, con 16 tantos, fue el goleador del nuevo campeón, equipo que dirige Lucas Carullo. Por lo tanto, entonces damos las felicitaciones a Lomas de Zamora, que es nuevamente campeón de la división de honor del vóley metropolitano masculino en nuestro país. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, mientras la operadora busca la marcha de la Fuerza Aérea, nosotros queremos recordar que la Aeronáutica Argentina tuvo una actuación brillante, pero también los pilotos navales que estuvieron en combate, y todas estas cosas que nos ocurrieron y nos pasaron durante la guerra o el conflicto de Malvinas, la verdad, fueron levantados y valorizados por los ingleses más que por los propios compatriotas, que ni siquiera nos acordamos de las hazañas que han producido nuestros pilotos de combate. Por eso, el recordar permanentemente en nuestro programa episodios que hacen la cuestión esencial de la nación, tiene que ponerse en marco y en relieve de cómo hemos perdido todo el afecto por todas las cosas que nos representan. Cómo lentamente se fue anarquizando la sociedad y se fueron perdiendo todos los gustos. La marcha de la Fuerza Aérea Argentina para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Renzi. Ayer y Hoy. Diego, vos lo dijiste en el arranque del programa, que no sabemos con qué documento tenemos que votar. Y es totalmente cierto, porque debemos ser el país que más documentos tiene habilitados para que el ciudadano vote. Los ciudadanos habilitados a votar en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo deberán hacerlo con el documento con el que figuran inscriptos en el padrón o una versión posterior al que está registrado, si es que tienen un documento de última generación. Lo informó la Cámara Nacional Electoral y dijo que los documentos habilitantes son libreta de enrolamiento y libreta cívica todavía, el DNI libreta verde, DNI libreta celeste, tarjeta del DNI libreta celeste o del nuevo DNI tarjeta. No se permitirá el voto de cuyos ciudadanos cuyo documento corresponda a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. En cambio, sí se admitirá el voto de quien se presente con una versión posterior al documento que figura registrado en el padrón. El elector puede votar presentándose con libreta de enrolamiento o libreta cívica, siempre que nunca haya registrado y gestionado el DNI. También podrá votar si tiene un triplicado, si se presenta, no puede ir con el duplicado, sino que tiene que ir con el triplicado. Exacto. También podrá votar si se presenta, por ejemplo, con un DNI triplicado y en el padrón figura que tiene el duplicado. En tanto, el CNE recordó que no podrá sufragar aquel que se presente a votar con un DNI libreta verde si es que gestionó ya el nuevo DNI con tarjeta. Tiene que ir con el último documento. Ahora, si usted no gestionó nunca y sigue con la vieja libreta de enrolamiento con la foto de los 18 años, con esa sí puede votar. Recuerde estas instrucciones y lleve el documento correcto para emitir su voto, o de lo contrario, no va a poder hacerlo. Yo la libreta la tengo, pero como tengo documento nuevo... La tenés de recuerdo, igual claro, que no, yo. Tampoco la llevo para no darme cuenta de la realidad. Es que si no uno ve la foto, yo tengo pelo. ¿No? Claro. Marcha de la Fuerza Aérea, salud pilotos argentinos. está presentando Sutecba. Amadeo Yenta. Aérea Argentina, salud y el recuerdo a los pilotos de Malvinas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es la hora 6:59 minutos, 13 grados 4 la temperatura, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El 17 de octubre iba a cumplir 70 años, pero no llegó. Falleció el secretario general del Partido Comunista de la República Argentina. Murió Patricio Echegaray. Tenía 69 años. Había nacido en Hachal, en la provincia de San Juan. Le tocó ser secretario general del partido en el momento más difícil, cuando llegó la orden de la Unión Soviética de tratar bien al régimen de la dictadura. Alarma con huevos de gallina en toda Europa. Apareció un aparente envenenamiento del suelo holandés que ha traído consecuencias para que los supermercados de Holanda, Suecia, Suiza, Francia, Gran Bretaña, Bélgica y Alemania saquen todos los huevos de consumo y también la venta de gallinas, como consecuencia de que apareció rastros que son nocivos para la salud. Se trata de Particeda, un hecho importante que ocurre en los huevos que han demostrado tener fitopropiel, un desinfectante de suelo que se utiliza contra plagas y que se habría trasladado o a la comida de los pollos o, no se sabe todavía, al mismo suelo donde están los criaderos. Lo cierto es que hay órdenes en Europa de no consumir ninguna clase de huevo de gallina y están todos los países europeos en estado de alerta. En 9 días el país vendió 1.300 millones de dólares de reservas para sostener la elevación de la divisa gringa. Ayer se batió el récord de venta en cuanto a cifras, 584 millones. El pronóstico está indicando para este 10 de agosto probables neblinas en áreas suburbanas, cielo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del este con ráfagas. La temperatura máxima para la jornada será de 17 grados. En la tarde-noche va a desmejorar con probabilidad de lluvias y tormentas. Macri pidió el respaldo a los argentinos en la elección del domingo. La Argentina, dijo el presidente, ya arrancó. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida, 3 grados bajo cero, después tendremos una máxima de 2 sobre cero para los argentinos antárticos. La mañana se presenta en el territorio blanco del país, con cielo nublado, nevadas intermitentes, nieblas y vientos regulares del sector norte, visibilidad regular en la Antártida. Se cierran todas las campañas políticas y comienza la veda electoral. En Puerto Argentino, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, con mejoramientos temporarios, vientos fuertes del norte con ráfagas. La temperatura actual en Malvinas, 7 grados, en poder del pirata agresor. Día de la Fuerza Aérea y además el día de la creación de la Escuela de Aviación Militar. El deporte por Belgrano. Se van a disputar los 3 últimos partidos que completan a los que van a jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores de América esta noche 19:15 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Arbitraje del colombiano Wilmer Roldán. Botafogo recibe a Nacional de Uruguay. El partido de ida lo ganó en Montevideo el conjunto brasileño 1-0. De aquí sale el rival del Gremio de Porto Alegre, que ayer eliminó a Godoy Cruz de Mendoza. 21:45 los otros dos partidos. En el estadio Villa Belmiro de Santos, arbitraje de nuestro compatriota Mauro Viliano. Santos recibe al Atlético Paranaense. El ex equipo de Pelé se impuso en el partido de ida 3-2 y de aquí saldrá el rival del Barcelona de Ecuador. En tanto que el otro partido que va a completar la jornada de octavos de final de Copa Libertadores será el que van a disputar en el Pedro Videgain desde las 21:45 también, con arbitraje del brasileño Wilson Pereira Sampaio. San Lorenzo y Emelec de Ecuador, la ida lo ganó el azulgrana por 1-0, de aquí sale el rival de Lanús y el equipo que dirige Diego Aguirre, ya con contrato firmado, alistará a Navarro, Paulo Díaz, que está en duda, Angelini, Caruso y Rojas, Mercier, Musi, Ceruti, Belucci, Merlini y Nicolás Blandi, que se recuperó a último momento. El equipo ecuatoriano con Drer, Caicedo, Mejía, Ramos, Bagui, Quiñones, Galbor, Mondaini, el argentino y el otro argentino, Fernando Luna, Preciado y De Jesús. En tenis quedó eliminado Juan Martín del Potro por partido doble ayer en el Master 1000 de Montreal. En singles le ganó Denis Shapovalov de Canadá por 6-3 y 7-6. Y en dobles, en dupla con el búlgaro Grigor Dimitrov, perdió ante los estadounidenses Bob y Mike Bryan, una de las mejores parejas del mundo, por 6-3 y 7-6. Afuera del Potro, se quedó sin chance de jugar en Montreal. Hoy, 13:30 hora de nuestro país, se presenta el único argentino que queda en la competencia, Diego Schwartzman, que va a ser rival del prometedor estadounidense Jared Donaldson. En básquetbol, las Gigantes, el seleccionado argentino femenino de la especialidad, logró una gran victoria ante su similar de Colombia por 70-47 y obtuvo el pase a segunda fase de la AmeriCup, que se está disputando en el Estadio de Obras Sanitarias. El quinteto argentino cerrará hoy la fase de grupos cuando enfrente a Brasil desde las 21:05 hora de nuestro país. Melina Greter y Macarena Roset, con 16 tantos, fueron las goleadoras del equipo que dirige Cristian Santander. Y por último, en el voleibol, el equipo argentino que dirige Julio Velasco tuvo una gran victoria al imponerse al local Chile en Santiago por 3-1, parciales de 25-18, 21-25, 25-15 y 25-22 en el marco del campeonato sudamericano que se está disputando en aquel país. El viernes próximo, es decir, mañana, en semifinales, va a enfrentar a su similar de Venezuela, 19:30, hora de nuestro país. El gobierno va a licitar 2.825 kilómetros de línea de alta tensión con una inversión prevista en 3.000 millones de dólares. Entre Ríos acumula la mayor cantidad de aguas termales de toda la Argentina. Los complejos entrerrianos cuentan con núcleos de piletas termales y cubiertas o descubiertas de agua dulce y salada, cascadas, hidrojet, parques acuáticos, etcétera, con 15 centros termales de distribución en 13 localidades. Entre Ríos, la provincia que ha desarrollado con mayor fuerza el turismo termal. Secuestraron plantas de marihuana y además 137 celulares en una cárcel de la provincia de Buenos Aires. Fue en la unidad 42 de Florencio Varela. Según las autoridades, cerca de 8.000 elementos cortopunzantes ya se incautaron en lo que va del año. Ocho minutos han pasado de las 7 de la mañana. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego. Hace 4 años, a un mes de conmemorar su cumpleaños, el querido maestro Eduardo Falú partía al Olimpo de nuestros grandes artistas. El compositor y guitarrista salteño Eduardo Falú, figura indispensable de la música popular, falleció el 10 de agosto de 2003 en su domicilio. Su voz grave, expresiva, su singular estilo con la guitarra, su enorme talento como compositor que lo llevó a conformar con Jaime Dávalos una fructífera sociedad artística, hicieron de Eduardo Falú un hombre indispensable para la música de raíz folclórica. La Tornada del Viejo Amor, Zamba de la Candelaria, Trago de Sombras, Canción del Jangadero son algunas de las obras emblemáticas del maestro. Falú nació en el Galpón, provincia de Salta, el 7 de julio de 1923, pero se crió en Metán y se formó en la capital salteña. En 1945 se radicó en Buenos Aires. Guitarrista de trascendencia internacional, tuvo la pericia, además de capitalizar el trabajo en colaboración con los más grandes poetas. Con Jaime Dávalos compusieron Tonada del Viejo Amor, Trago de Sombra, Milonga del Anusilado y Zamba de la Candelaria. Con Manuel Castilla, Celos del Viento y Puna Sola. Con Ernesto Sábato, Romance de la Muerte de Juan Lavalle. Con Jorge Luis Borges, José Hernández, entre otros grandes poetas. Decía siempre don Eduardo que yo siempre sostuve que la música es importante, pero si no estuviesen estos poetas magníficos que pintaban el paisaje con señorío, hoy mi obra no sería popular. Su música siempre fue un enlace natural entre las formas y los aromas de la música de raíz folclórica con las exigencias de la academia, en cuyos ámbitos también fue reconocido. Además de los escenarios del mundo que recorrió con su repertorio popular, compuso suites y realizó conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional y con la Camerata Bariloche, y decía el propio Falú: mis obras tienden un puente entre lo popular y la música culta a través de la guitarra. Podría decir que con la guitarra no solamente rasgueo, sino que le busco otros elementos. Fue uno de los artífices en la década del 50 y el 60 de un reverdecimiento de la música folclórica que despertó nuevos entusiasmos y cobró un auge excepcional. Sostuvo su carrera sobre la base del trabajo, sin estridencias ni pretensiones personales. En 2007, empresarios alemanes financiaron una película sobre su vida y obra. Desde hacía años se encontraba retirado de la vida profesional cuando la muerte pasó a buscarlo. Nuestro recuerdo a un grande que, gracias a su talento y su música, nunca nos va a abandonar y siempre va a estar en nuestro recuerdo. El poeta debe estar en el Olimpo de los grandes del folclore, compartiendo un buen vaso de vino con sus viejos amigos. Y lo recordamos con un tema precioso, La Tempranera. Eduardo Falú nos hace escuchar los versos de Don Hamlet Lima Quintana. La tempranera, niña primera, amanecida flor, suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Frente de adolescente, gentil mirada de tu trigueña piel, negro, ojos sinceros, paloma tibia de Montero. Negros, ojos sinceros, paloma tibia de Montero. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Siete de la mañana, 44 minutos, 12 grados 5 la temperatura. Cecilia. Sí, Miguel, porque hoy es el último día antes de las veda por las PASO, las elecciones del domingo. Bueno, estamos atentos a lo que pasa en todo el país y por eso la tenemos en línea a Inés Ozán, colega del Canal 2 de Jujuy. Inés, te dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. ¿Qué decís, Inés? Hola, buen día, Miguel, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Contame un poco qué está pasando en Jujuy, sobre todo del punto de vista de la influencia que pueda tener estas últimas determinaciones acerca de la libertad, digamos, vigilada en su casa de la detenida que ha sido de alguna manera la bandera de Morales, y que hasta ahora no sabemos si eso va a influir o no va a influir en la elección del domingo. ¿Cuál es la situación? Bueno, aquí en la provincia de Jujuy, tal cual lo decías, ¿no? La bandera de Morales del oficialismo aquí en nuestra provincia, de hecho ayer por la tarde-noche se realizaba el cierre de campaña del Frente Jujeño Cambiemos, que está liderado por Mario Fiat, que es precandidato a senador, y para diputada nacional renovar la banca, Gabriela Burgos. En este sentido, ellos ayer estuvieron acompañados por el mismo gobernador de la provincia, Gerardo Morales, quien fue quien cerró este acto de cierre de campaña, y haciendo referencia también, no puede dejar de lado este tema, ¿no?, de Milagro Sala, del tema de la esclavitud que se sufría en la provincia en cuanto a el tema de las viviendas, el tema de no contar con el propio la titularidad de estas viviendas. Y en este sentido, Miguel, bueno, aquí vamos a hacer un poquito un raconto de cómo está la situación, ¿no? Tenemos 5 frentes o 5 alianzas electorales que están conformadas por 26 partidos aquí en la provincia de Jujuy. Uno de los frentes es el Frente Jujeño Cambiemos, el oficialismo, como decía al comienzo. Luego tenemos el Frente Justicialista Jujeño, quien contiene, por ejemplo, a Guillermo Snopek, actual diputado nacional. También está Walter Barrio Nuevo, ex gobernador de la provincia. También candidato a... La hermana del gobernador también, ¿no? También está la hermana del ex gobernador. Exactamente, Liliana Fellner, que está contenida dentro de este frente justicialista también. Así que sí, hay ex familiares o ex funcionarios de nuestra provincia que también están dentro de las opciones para estas pasos. Ahora, vos sabés que el vicegobernador era un hombre que estaba con Massa, venido del peronismo. Exacto. Y dicen que Morales es gobernador por el voto peronista más que por otra cosa en la provincia. ¿Qué lectura se hace? ¿Va a seguir ese voto para, digamos, Cambiemos? ¿Va a trasladarse a otro lugar? ¿Cómo se hace eso? Porque en aquella elección era votar a Massa. Indirectamente, digamos, el voto de Massa terminó transformando gobernador a Morales. Ahora, ¿cómo se lee eso? Bueno, se puede hacer una lectura bastante interesante de ese tema, Miguel, porque tal cual lo decías, Carlos Akim, quien es el vicegobernador actual de la provincia, es de alguna manera el líder, podríamos decir aquí, de este Frente Renovador Una País, ¿sí? Primero País, y en ese sentido, más allá de estar en diferentes frentes, podríamos decir de alguna manera, por un lado el Frente Jujeño Cambiemos con el propio gobernador Morales y el Frente Renovador Uno País con Carlos Akim, el vicegobernador, es decir, la fórmula del gobierno de la provincia en este sentido está muy diferenciado y no hay, de hecho, dentro de esta campaña no se notó ningún tipo de confrontación o ningún tipo de cortocircuito, podríamos decir. Se hace muy muy clara la diferencia y creo yo que han tratado desde la misma cúpula del gobierno provincial de dejar muy en claro esto y de no llevarlo a otro nivel o que se note que haya algún tipo de quiebre dentro de esta fórmula gobernador-vicegobernador, ¿no? Está muy claro la diferencia. No se realizaron en actos de campaña, por ejemplo, algún tipo de chicana política a través del discurso, es decir, en ese sentido se han manejado con mucho respeto, podríamos calificar. ¿Y las encuestadoras, ¿no?, qué dicen? ¿Quién va a ganar? Bueno, aquí las encuestas que se realizan son bastante relativas, podríamos decir, o no se maneja tanto la provincia con respecto a estos índices, ¿no? De hecho, el termómetro electoral, podríamos decir, o preelectoral, se basa obviamente en las diferentes opciones, en este caso estas 5 alianzas, pero juega mucho a favor esto que hablábamos al comienzo, ¿no? Esto de el tratamiento político que se ha dado respecto de la detención de Milagro Sala, por ejemplo. De hecho, ayer nosotros en nuestro medio hicimos una encuesta callejera, preguntándole a la gente, porque también está en agenda esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto de la detención domiciliaria de Milagro Sala. Bueno, en ese sentido la gente lo tiene muy claro, es decir, ellos, más allá de tener conocimiento de esta resolución, están a favor de que continúe en el penal. Esto está muy claro, digamos, no hay grises en ese sentido. Entonces esto también juega a favor, creo yo, del Frente Jujeño Cambiemos, del oficialismo aquí en nuestra provincia. Yo creo que el domingo va a ser realmente la verdadera encuesta de lo que está pasando aquí en nuestra provincia. Va a marcar muchísimo cuál es el rumbo que quiere Jujuy en este caso. Bueno, Morales ha conseguido que Macri vaya varias veces, que lo apoye con partidas extra, económicamente hablando y demás. ¿Se nota eso en la provincia o no? Sí, se hace notar muchísimo esto. De hecho, hace unos pocos días, la semana pasada, estuvo Mauricio Macri, el presidente, aquí en nuestra provincia. Es muy notorio este lineamiento con, obviamente, la presidencia de la Nación. Esto también juega a favor de alguna manera porque se destaca esta presencia a nivel nacional que tiene Jujuy que no tenía antes. Inclusive ayer Morales lo decía en su discurso. En un año y medio se ha hecho lo que no se ha hecho, por ejemplo, en 12 años de justicialismo. Aquí en la provincia, y de hecho muchas provincias, el justicialismo es muy fuerte también en el interior. Hay distritos en los que el voto ya es cantado, podríamos decir, ¿no? Ya son como votos a través de apellidos como, por ejemplo, Snopek, apellidos tradicionales de referentes políticos que vienen ya de linaje justicialista, podríamos decir, y que eso en las encuestas y después en la realidad se demuestra tal cual uno lo predice. El justicialismo en el interior, en algunos lugares, está muy enquistado. Inés, gracias. Estaremos charlando en cualquier momento. Saludos por allá. Bien, gracias, igualmente. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 22 minutos. Enrique. Bien, entonces tenemos que ya se completó el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ayer en la última plaza que quedaba en disputa quedó en poder de Flamengo de Brasil. Le ganó contundentemente a Palestino de Chile 5-0, goles de Viseu, Gaubiano, Ribeiro, Arau y Juniors. Con esta victoria, que ratificó el triunfo del partido de ida en Chile por 5-2, Flamengo se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Va a enfrentar al Chapecoense, también de Brasil. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Vamos a recordar a otro grande de la música, que hoy también es el aniversario de este señor, que fue un intuitivo de la música, el querido y admirado maestro y amigo Hugo Díaz. Víctor Hugo Díaz, intérprete de armónica, cultor de música de raíz folclórica, del tango y del jazz, nació el 10 de agosto de 1927 en Santiago del Estero y murió el 23 de octubre de 1977 en Buenos Aires. Era un músico intuitivo, tocaba también el violín, el piano y el contrabajo y se inició en la radio en su provincia natal en 1936. A los 20 años integró tocando el bajo una banda de jazz. Comenzó en 1936 como profesional cuando le pidió a don Oscar II Carrizo subir al escenario en una de las tantas oportunidades para actuar con el conjunto Los Chacrihuaynas en radio, razón por la que siempre vivió agradecido con don Oscar y su familia por la oportunidad y lo consideró su descubridor. Tan grande fue su agradecimiento al señor Carrizo que grabó la vidala de don Oscar, Tu Tremendo Silencio, junto a los hermanos Ibáñez. Y en 1948, Félix Pérez Cardoso lo hizo debutar en la Peña Achalá y Guasí de Buenos Aires, y en 1949 formó su primer conjunto, junto a su esposa Victoria Cura, como cantante, su cuñado el percusionista Domingo Cura, y los guitarristas José Jerez, Julio Carrizo y Nelson Murúa, y se presentaron en Radio Belgrano de Buenos Aires. Fue uno de los primeros artistas populares que actuó en la televisión argentina. En el 53 viajó a Bélgica, donde conoció a sus pares de la armónica, Tuft Tielemans y Larry Adler, y ya era considerado uno de los mejores intérpretes de armónica del mundo. Viajó por los Estados Unidos, donde tocó junto a Louis Armstrong y Oscar Peterson, y a partir de su presentación en Leverkusen, en Alemania, tuvo siempre el apoyo de la casa Hohner, fabricante de las armónicas que él utilizaba. Tenía una sensibilidad y un talento excepcionales, su notable capacidad de improvisación y de incorporar efectos percusivos en la ejecución de su instrumento aumentaron las posibilidades expresivas de la armónica. Entre sus obras se destacan Zamba del Ángel, con letra de Ariel Petrocelli, No la hallo, una chacarera con Oscar Lisa, y los instrumentales El perro, un gato, y Zamba mía y Zamba de los cuatro vientos. El querido Hugo Díaz, un genio de la armónica, un músico de todos los ritmos, el folclore, por ejemplo, el tango y el jazz, un inmortal por derecho propio. Y nos hace escuchar un tema folclórico con su armónica, donde parece que la armónica nos estuviera cantando la letra. Hugo Díaz. De la mañana, 29 minutos, 12 grados 5 la temperatura en la ciudad. Todo el ascenso con Daniel Torrici. ¿Qué dice, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Con los equipos del ascenso preparándose, haciendo fútbol. Por ejemplo, Cañuelas le ganó 2-1 a Centro Español. ¿Te pudieron hablar del verdadero partido que apenas nos pudieron ganar 2-0? Sí, River le ganó 2-0 a Colegiales, es verdad. Me decía su técnico, el técnico de Colegiales, Marcelo Tracchia, muy conforme por la actuación del equipo y cómo viene saliendo todo. Acaban de terminar la Porque jornada. Vos hablas mucho de Atlas con River, pero jugó Colegiales primero, ¿vio? Ah, pero esto es un amistoso, una práctica de fútbol, mire. ¿Vos decís que Atlas va a ir más con los botines de punta? Miguel, no, y la otra es Copa Argentina, es oficial, ¿no? Miguel, ¿qué hay que decir? Hablando de River, hay que decirle al hijo del muñeco del cerdo que se tranquilice, porque recordamos que en el verano... ¿Al hijo de Gallardo? El hijo del muñeco Gallardo. ¿Por qué? Está jugando la reserva de River. En el verano se suscitó un escándalo, en un partido que se jugaba con amigos, donde también jugaba su padre, y terminaron todas las trompadas. Ahora, Miguel, antes de eso... ¿Pero el hijo o todos los demás también? El hijo del muñeco... A ver, el tema es así. Jugaron River San Martín de Bursaco. Un partido, lo ganó River 3-0, y el segundo partido estaban empatando 0-0, y parece que San Martín de Bursaco, ¿viste cómo se dice en el barrio? Estaba pegando un peludo bárbaro. Y parece que los muchachos de River se calentaron. Sí, pero el que arrancó todo, terminaron todos a las trompadas, pero el que arrancó todo, me cuentan, fue el hijo del muñeco Gallardo. Otra vez. Por eso digo, y el partido se suspendió, el Vichy Villalba. ¿Qué edad tiene el hijo? Exacto, no sé cuántos años tiene. Es un muchacho joven, pero grande ya, ¿eh? Está en reserva, 20, 21, 22. Exacto, no sé. Pero me dicen que se va a tener que tranquilizar, porque cada vez que hay trompada, parece que el que lo empieza... El problema es él. Alguien me dijo también, debe ser muy difícil ser el hijo de... Pero bueno... Y sí, porque además tu vida va sin nada. Vos no sos fulanito de tal Gallardo, sino que sos el hijo de... Claro, por eso. Bueno, Miguel, te decía, Cañuelas le ganó 2-1 al Centro Español, los suplentes ganó Cañuelas 1-0. La Madrid le ganó 1-0 a Ituzaingó, en el partido de los suplentes empataron 1-1. El selectivo de Chicago perdió 1-0 con Zacatipas, en el partido de los suplentes fue al revés. Ganó el selectivo de Chicago 1-0. Fénix empató 2-2 con Dauphin. En el partido de los suplentes ganó Fénix 1-0. San Telmo le ganó 3-0 a la reserva de Argentinos Juniors. En el partido de los suplentes empataron 1-1. Hoy se define si Pepe Romero se queda los goles. Para mí no. Y va a ser el nuevo técnico. Algunos dicen que ya es, que ya está. Pepe Romero va a ser el nuevo técnico de Independiente Rivadavia de Mendoza. Fernando Joao, primer refuerzo del Deportivo Riestra. Martinucho, que jugó en Chicago, aquí jugó en varios equipos, que supo jugar en Chapecoense, se habla de la vuelta de Martinucho a Nueva Chicago. También decir que en San Miguel no van a seguir Peralta, Ontiveros, Maldonado y Javier Páez. En La Ferrer siguen llegando refuerzos, Diego Sequeira, Lucas Robledo de la Reserva de San Lorenzo y Federico Chacón de Midland son los últimos en llegar. Es que Rodrigo Basualdo, el nuevo refuerzo del Cabo de Zárate, que era Zategui, hoy va a ser el anteúltimo día de pretemporada en Mar del Plata, que llegó la nueva isla, que viene de jugar en el ascenso de Italia, que Octavio de Virgilio, el nuevo refuerzo de Juventud Unida, que viene de Atlas, que Nicolás Rizzo, el nuevo refuerzo de Guillermo Brand de Puerto Madryn, y que a Mariano Echeverría ya tenía todo acordado de palabra, se sumó Sergio Sánchez como refuerzo de Ferrocarril Oeste. Por el lado de los Andes, Junior Mendieta no va a seguir en la institución de Lomas de Zamora. Miguel, Tristán Suárez, hoy, si el tiempo lo permite, va a jugar un amistoso ante Racing en Avellaneda. El defensor de Belgrano hizo trabajos en el estadio del Cabo de Zárate. A Casuso, el plantel trabajó en un predio de Las Toninas. En Villa San Carlos no pasó la revisación Iván Welfi. En Almagro, finalmente César Carranza no va a jugar en el tricolor de José Ingenieros y va a ser nuevo refuerzo de San Telmo. Recordamos que San Miguel de Junín también jugó un amistoso, perdió 3-1 ante Central, los suplentes empataron 1-1, se jugó en Arroyo Seco. Daniel Monreal no va a seguir en Talleres de Escalada, se habla de la vuelta de Ronconi también a Chicago, están evaluando a Ale Gómez, juvenil de Independiente en Villa San Carlos en Luján llegó el Toro Torre González y Suena Chambi. En Deportivo Español se sumó Manuel Escurero, que viene de Flandria. Hoy empiezan los trabajos para resembrar el campo de juego de la Ferrer en San Martín de Tucumán. No van a seguir César Abregú y Leonardo Rizzo. En Estudiantes de San Luis, bueno, descartado Juan Román Riquelme, como habíamos dicho. Carlos Marco Longo, refuerzo de Douglas Rey de Pergamino. Y para completar, Miguel, decir que Zacachispas hizo fútbol con la reserva de Chicago, que el plantel de Liniers sigue trabajando en el predio de Foetra, que se suspendió el amistoso de Armenio Atlas, y que este sábado San Carlos va a hacer fútbol con el selectivo del club, alguna de las idas y venidas más importantes en todos los clubes de todas las categorías del fútbol de ascenso. Hasta mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En ahora 7:37 minutos, 12 grados 5 la temperatura. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día como hoy de 1519, Hernando de Magallanes partía de Sevilla con su flota, 5 naves, a la búsqueda de la ruta para circunvalar el mundo. Así que otro más de los navegantes que estarían en la búsqueda de cómo era el mundo. Ítalo Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. El comandante Luis Piedrabuena nació en la localidad de Carmen de Patagones el 24 de agosto de 1883 y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 10 de agosto de 1883, a los 50 años. Marino argentino, cuyas acciones en la Patagonia Occidental y Tierra del Fuego consolidaron la soberanía nacional, cuando estas tierras estaban poco habitadas por pueblos tehuelches y casi nula población blanca, y que no eran protegidas por el Estado Nacional. Sus biógrafos lo consideran uno de los más relevantes próceres patagónicos. Piedrabuena alcanzó en el escalafón naval el grado de teniente coronel de marina, que se equipara actualmente al de capitán de fragata. Su apellido es motivo de controversias porque hay quienes lo escriben separado, Piedrabuena, mientras que otros lo hacen todo junto, Piedrabuena. Sin embargo, la versión correcta es la primera. Así está sentado en los documentos oficiales, así firmaba él, y como consecuencia, así figura en la ley 22.836 promulgada para el homenaje a este marino cuando se cumplieron 100 años de su fallecimiento. Gloria y honor al comandante Luis Piedrabuena, pionero de la Patagonia. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, ahí el canal encontrar... se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, justamente se ha subido ayer una marcha de antorcha del año 2003, que lo interesante que tiene es que muestra el despacho donde trabajó Evita, y que además muestra, por supuesto, gran parte del trabajo y vida de Eva Perón, que fue hecho en su momento por la Fundación Evita, así que está disponible ese material, dura una hora, es interesante verlo, y además con la participación de varios militantes que actuaron en aquella marcha de antorcha que se hizo por la calle Florida, por la Avenida Corrientes y demás. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, como la posibilidad de la veda no nos va a permitir mañana hablar del tema, esta es la última oportunidad que tenemos antes de las PASO para que usted exprese su voto, para que exprese su voluntad a quién va a votar, si quiere decirlo, y si tiene ya la determinación tomada. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, mira, discúlpame, María Esther de Avellaneda. Ayer justo cuando te llamé quedé ridícula porque me estaba ahogando por estornudar. Y te iba a comentar que te estaba hablando de esa porquería de Moreno, que en la boleta está con una pose, digamos, de un tipo loco, y en la boleta pone que es peronista. Y yo te digo la verdad que no sé a quién votar, y me da vergüenza decirlo. Bueno, en la provincia, ¿votas en la Avellaneda? En la provincia, sí. Bueno. Gracias. Un saludo. Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, señor de la Renzis, habla Raúl de Almagro, próximo a cumplir 86 años. Sí. Extraño sus reuniones en Jean Jaurey, y tuve la oportunidad de estar dos veces en su programa de televisión. Lo quiero felicitar por lo de ayer y lo quiero felicitar como periodista, pero periodista de ley, porque usted respeta, no ofende a nadie y habla bien. Por ejemplo, usted tiene en el programa aviso de los sindicalistas y ayer se refirió a los sindicalistas que tienen que ponerse mejor. Yo voto en Capital Federal, voto, puedo decir. Soy original de Carué. ¿De dónde va a votar? Pero voto, no. Yo cuando voy a votar, elijo al que me parece que va a hacer menos daño. Pero digo, ¿vota en la capital? Uno elegido, hasta el momento. ¿Raúl vota en la capital? Sí, voto en la capital. Ajá. Siempre voto. Lo felicito nuevamente, señor de la Perdón, Renzis. Digo, ¿decidió su voto o no? Pues todavía no. Todavía no. Aparte, ¿sabes por qué lo felicito? Porque ayer estuve en el teléfono de las 8:30, escuchando al sacerdote y a usted, y la verdad que usted es un periodista de ley. Lo felicito nuevamente. Gracias, señor. Hola, quiero decir una cosa. ¿Sabe quién hubiera sido una buena presidenta? La señora Eva Perón. Hola, buen día. ¿Quién es? Sergio de Lanús. ¿Va a votar a alguien en específico? ¿Tiene decisión tomada o no? Y un partido nacionalista. Está mirando la boleta. ¿Pero cuál es? ¿Lo tiene ya? Sí, espero que llegue a la segunda vuelta, nada más. ¿Quién es? Y estaba mirando la bandera de Vanguardia Nacional. Ajá. Sí, el único... ¿El de Gordini? Sí, porque la verdad es el que no... Es el único que no, hasta ahora no me cago. Perdón la expresión, pero... Bueno, pero bandera vecinales, ¿no? Claro. Uh-huh. Porque la verdad es que todos me han cagado, ¿no? Uno tras otro. Y bueno, yo la verdad que no le reconozco nada al gobierno anterior ni a este. Ni a lo que estaban. ¿Quién es? Buen día, compañero Miguel. ¿Quién es? Jorge Liniers. Dos apreciaciones. Primero, adherir, obviamente, al saludo del Día de la Fuerza Aérea, por un lado. Segundo, la convocatoria para mañana para que aparezca el compañero Sebastián Maldonado, líder de la comunidad mapuche. Bochornoso el trabajo de la gente. Dice que la vieron en Entre Ríos, están tratando de averiguar, por ahí un video, para ver si la persona que sale del video de seguridad es la misma, ¿no? Bueno, y como un corolario de esta llamada, los peronistas el domingo votamos a Cristina, para terminar con pero en la capital a quién vota, porque en la capital hay tres listas de que van con Cristina. Sí, correcto. ¿A quién vamos, vota usted vamos a votar al compañero Moreno en Capital Federal? A Moreno, bueno. A Moreno, y en octubre votamos a Cristina para terminar con este bochornoso gobierno que está llevando a la decadencia de la Argentina. Un abrazo, Miguel. Chao, chao. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Quién está? Sofía, de Tablada. Sofía, usted ya me dijo que votaba Cambiemos. Sí, y voy a ser fiscal también. ¿Fiscal? Sí, fiscal o general, no sé, todavía no sé, pero ajá, para ayudar que sea por lo menos en un número de la mesa, está orden. Está bien que asuma el compromiso. ¿Cómo? Que está muy bien que la gente asuma el compromiso. No, claro, yo soy ciudadana y quiero ayudar, no es que hacer o que sea orden, porque soy de los números y conozco bien y voy a ser dedicada que estos números son verdaderos. Bueno. Le doy un dato porque usted va a ser fiscal en La Matanza. Sí. Si le dicen que ahí aparecen boletas de Cambiemos falsa, que puede ocurrir, van a tener validez igual, porque habitualmente cuando se falsifican, la Junta Electoral después convalida porque dice la intención del ciudadano fue votar esa... Claro, esa la intención, pero no sé si aparecen falsas. La verdad, hay por todo lado, Ramos Mejía, San Justo... Por todos lados hay verdaderas y gente ya tiene en sus manos esta. Bueno, ya señora. Gracias. ¿Quién es? Hola, buenos días. ¿Quién es? Sí, soy de Avellaneda, María también. Sí, y señora. No pienso votar ladrones, porque este Ferraresi y toda la comandita de ñoquis que tiene quieren que vuelva ella para seguir robando y seguirle dando de comer a otro. Me voy a aguantar un poco más de Renzi para ver qué pasa. Perdóneme, ¿hay algo más llamativo todavía? ¿Ferraresi está en la boleta? No, pero él está trepado a las polleras de la Cristina. No, ¿estás seguro que no? No sé, pero me parece que ahí anda, porque están todos llenos, nos tienen aburridos ya con paraguas y con todo lo que pone. Es un sinvergüenza tanto como la que se fue. Si aguanté 12 años, me voy a aguantar a ver qué pasa. Con eso ya se lo dije mi voto. Chao, señora. Adiós. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, mirá Ángel. Bueno, yo voto a Cristina en la unidad ciudadana con Tayana, que es la única que se le va a oponer a este desastre económico y social. Hasta luego. ¿Quién es? Compañero. ¿Quién? Mire, habla Horacio de Belgrano. Señor. Mire, señor, yo no insulto a nadie. Voy a votar la lista 501C. De la lista de la Unión Ciudadana, acá, Unión Porteña en Capital Federal, acá en Belgrano, en el barrio Gorila de Belgrano. Voy a votar a Guillermo Vera y Gustavo Vera y Guillermo Navarro. No, espero encontrar la boleta. Moreno será. ¿Eh? Guillermo Moreno será. Sí, Guillermo Moreno, exactamente. Si lo vota Navarro, se lo van a invalidar, va a tener que ir a... No, no, a Navarro no, está... Gustavo Vera y Guillermo Moreno. Bueno, los saludo. Gracias. Hola, hola. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día. Oscar Cacho Córdoba. Le digo mi nombre y apellido porque muchos creen que me ando ocultando. ¿Dónde vive? Simplemente, no voy a optar. Perdón, ¿dónde vota usted? De Berazategui. Ajá. Usted me conoce, Miguel Ángel. No sé, ¿qué pasa en Berazategui? Simplemente, no me gusta la polarización. Y ni Guatemala ni Guatepeor. Entonces voy a votar por Sergio Tomás Massa. Bueno. Gracias, buenos días. Luego. ¿Quién está? Latino. ¿Quién? Eduardo Latino. Ah, ya me dijiste que votaba por Randazzo, ¿cambiaste o no? Vos sabés que yo cambio todos los días, ¿no? ¿Cambiaste? Mirá, yo tengo ya la edad hace muchos años para no tener la obligación de ir a votar. Sí. Desde hace 65 años que voto, del 52, que empecé votando y sigo hasta ahora, no falté nunca. Porque no se queje si no se queja. Tengo la obligación cívica de hacerlo. Y bueno, yo estuve pensando, sabes cuáles son mi forma de pensar, pero y lo que yo no voy a votar. Voy a votar te lo voy a decir porque le voy a regalar al candidato un eslogan. paso a paso, doy el volantazo y lo voto al randazo. Bueno. Queda bien con mi señora, por favor. Queda bien con mi señora. La semana pasada, mi señora cumplió años una semana después que vos nació ella. Ah, bueno, pero... Es leonina como vos, la que me lo está contando. No, y dale un gran satisfacción pasar la marcha de nuestros hermanos irlandeses, las Malvinas son argentinas. Chao. ¿Quién está? Hola, buen día. Renzi, José Luis de Banfield. Yo voy a votar a Cristina. ¿Dónde va a estar? ¿Eh? ¿Dónde va a estar? En Monte Grande. Yo vivo en Monte Grande y trabajo en Banfield. Ajá. Y voto en la misma escuela. Ajá. Y voy a ir a votar con todo orgullo. ¿Una lista sola de ahí? Sí. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? Enrique de Flores. Me resurgió un poco el nacionalismo. No pensé que iba a cambiar el voto de acuerdo a las últimas semanas con los acontecimientos de supuesta invasión por parte de estos supuestos mapuches ingleses, chilenos. Voy a votar bandera vecinal, Alejandro Biondini. Muy bien. ¿Quién está? Buenos días, Francis. Antonio de Castellos. Bueno, yo voto en defensa del ciudadano y de sus derechos que está perdiendo. Y en contra de lo que necesita Magneto para poder subsistir con Clarín y la prensa también, y la prensa de la Nación. En contra de las corporaciones económicas, que son los buitres internos, y los ladrones actuales que se están llevando todo fuera del país. Por lo tanto, voto a Cristina y lo tendríamos que hacer todo subido, incluso lo del randazo. Gracias. Hola, Miguel. ¿Quién es? Elba Fuente de Matanza. Sí, señora. Encantada de decirte, compañero, sos hermoso. Bueno, escúchame, voy a votar a Randazzo porque luchamos mucho para lograr esta democracia. Si bien no es lo mejor, porque yo te escucho y comparto todo con vos, voy a votar a Randazzo. Alguien hay que votar. Bueno. Chao, hasta luego. Gracias. Es interesante, el primer candidato a diputado de Randazzo, un chico joven, 31 años. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, antes que nada, quisiera decirle a todos los que acusan con el dedo, si estuvieran dispuestos a firmar, ¿no es cierto? O sea... No, no me devuelve. ¿Sabes qué pasa? Que empezamos otra vez a pasarle factura a los oyentes. ¿Cómo? Otra vez le pasa factura a los oyentes. No, terminemos está bien, con esto. Porque se acusa... Es culpa del otro. Se acusa cristianamente, sí, levantando el dedo y acusando... Y no hay que levantar falso testimonio, me enseñaron a mí. Sí, déjelo no juzguéis porque... y no seréis juzgados. Dejad sí porque... que la justicia decida. Déjelo así porque si no se agranda la cosa. Bueno, usted ya sabe por quién voy a votar. No, sí, seguro. Además va a poner dos boletas, pongo una sola que no se lo van a contar. Y además vamos a fiscalizar, no porque crea que mágicamente después del domingo se va a arreglar todo. Mm. Pero hay que pararle la mano a este endeudador serial. Filibustero. ¿Quién está? ¿Qué hace Miguel Ángel Eduardo de Tristán Suárez? Qué harto me tiene ese tipo, viejo. Es un comisario político. Qué harto me bueno, tiene. Bueno, dale. Sí, viejo, chao. Hasta luego. Chao. Hola. Hola. Hola. ¿Quién es? El payador Cruvelier. Payador. ¿Cómo le va, mi viejo lobo de mar? Háganme una payada con la gente que va a votar y todavía mire, no sabe a quién votar. Le digo una cosa. Yo jamás voté en mi vida. Voté una sola vez. Perón, Perón. Después de haber ido 10 veces al Martín Fierro, ya no creo en nada. Le voy a improvisar a la Rey y un compañero, por eso que Colmero hoy palabras sencillas, y le dejo esta cestilla que libre como el pampero. Solo lo voté a Perón, fórmula noble y querida, y digo en forma medida, mientras voy improvisando, por Perón estoy gritando que por él yo doy la vida. Gracias, Reyes. Pero no se vaya. ¿Eh? No se vaya. Hágame algo sobre las PASO, de la gente que todavía no sabe a quién va a votar. La gente no sabe nada. En las PASO es un engaño. Voy a escalar los peldaños, aunque no tengo mi lira. Esa PASO es una mentira. Para mí, un desengaño. ¿Quiere algo más? Sí, claro. Dígame, ¿usted qué piensa que va a pasar el lunes? El lunes no pasa nada. Todo seguirá igual. Le digo en forma cordial... en mi cívica expresión. Yo siempre pienso en Perón, el teniente general. Lo saludo. Un abrazo de Brescia. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Quiero decirle que a pesar de que no es mi simpatía, voy a votar por Cristina, porque es la única que mide dentro de lo que es el neoperonismo. Y el PRO, creo que lo único que tiene que poder dar es un profilácticos amarillos, lo va a cambiar en vez de dar globos, por lo menos van a ser más utilitarios, que un poco preanuncia lo que van a hacer, claro. Lo que no nos van a hacer. ¿Quién es? ¿Quién hola, está? Hola. Sí, ¿quién es? Hola, sí, Alejandro de Bursaco, ¿cómo estás? Alejandro, ¿quién va a votar? Voy a votar en Capital, voy a votar a bandera vecinal del partido de Alejandro Biondini. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, Miguel de Casero, ¿cómo le va? ¿A quién vota? Mire, a los únicos que se presentaron para sacárselo fueron, porque ninguno del resto, ni la izquierda, ni Cristina, ni los del PRO se presentaron, dieron quórum. ¿A Massa? Ah, tal cual, señor. Chau, que viejo. Tenga buen día, Miguel. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La hora 7:56 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Rubén de Temperley. Rubén, ¿a quién votó? Sí, Cristina con todo. Y mi solidaridad con Augusto de Chingolos. Pensamos de la misma manera. Chau, querido. ¿Quién está? Sí, de Renzi aquí, Bernardo de Jauri. Unidad Ciudadana. Lo saludo. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Becar. Jorge, ¿a quién vota? Sí, yo voy a votar en blanco porque ninguno representa los intereses de los trabajadores. Pero recordando la Fuerza Aérea, que yo hice la conclusión en la aeronáutica, yo creo que tendríamos que resaltar la valentía de los pilotos que bombardearon Plaza de Mayo y ametrallaron a los trabajadores. Bueno, pero eso fueron otros pilotos, ¿no? Sí, sí, pero es la misma Fuerza Aérea. Ah, sí, claro. Bueno, adiós. ¿Quién está? Hola. Hola, Lidia. ¿Quién? Lidia. Lo escucho muy lejos. ¿Me escucha ahora? Sí, lejos. ¿A quién va a votar? ¿A quién voy a votar? Mira, acá somos tres. Bandera vecinal, Alderete y Pino Solana. Perdón, no entendí, repítame. Bandera vecinal, Alderete y Pino Solana, pues somos tres. No, bandera vecinal, Alderete y Pino Solana son tres cosas distintas. Claro, porque somos tres en la casa. ¿Cómo? Vamos a repartirnos en la casa. Para ayudarlos a ellos. Ah, en su casa van a votar tres. Exactamente. Cosas. Ah, sí, entiendo. Ah, sí, sí. ¿Qué le pasó que estamos con nacionalismo hoy? Porque en medios de comunicación tratan de decirle que es nazi y a confundir a la gente. Pero otro día voy a hablar sobre eso. Porque los medios de comunicación trabajan para un interés que no es el interés del común de la gente. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola, Luis, el payador de Monte Grande. A ver, cuéntame. Aquí me pongo a cantar a través de los recuerdos. El que no vota a Cristina es porque sufre el mal de Alzheimer. ¿Usted va a votar a Cristina o se olvidó? Yo voy a votar a Cristina 3-4 veces, todas las que pueda. ¿Lo van a clausurar? Bueno, no importa. Chao. Pero va a ser con gusto. Chao, chao. Chao. ¿Quién es? Y habla José de Lanús, Miguel Ángel. Sí, señor. Mira, yo voy a votar a un partido de izquierda que se llama, una chica que se llama Castiñeira. Manuela Castiñeira creo que se llama. Ajá. Me encanta porque son los únicos, yo voté siempre a Cristina, voté a otros, pero me encanta porque son los únicos, los de izquierda, que cuando hay cuando echan a la gente a la calle, van y están presentes ellos. Y son los únicos que defienden a la clase obrera. Los demás son todos mentirosos. Saludos. Chao. En la hora 8, último llamado, ¿quién es? Hola, Bernesis. ¿Quién es? Buen día, soy Hugo de La Boca. Voy a votar a Filmus en Capital. siempre voto a Zamora, pero esta vuelta voy a votar a Filmus. No puede. ¿Por qué? Si es en Capital. No, pero se presenta en la provincia. Ahí me mató, pero no es candidato de Capital, Filmus. ¿Sí? Filmus es candidato en Capital. Ah, sí. Filmus, Pino, entendí. No, Filmus. No, no, Filmus, ahí. ¡Vamos, Cristina, ahora, todavía! Ahora sí. De todos estos macristas. Lo que pasa es que ese híbrido no se escucha muy bien. Bueno, lo sabía, gracias, noticias. Sutecba. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho de la mañana, un minuto. De China a Brasil, los cortes de carne que llevan los principales mercados abiertos para el país. La Argentina exporta determinados cortes de carne, algunos que ni siquiera imaginamos. De acuerdo a los antecedentes que obran en este momento en las mesas de trabajo, la situación no puede cambiar, salvo que haya un error en los que hacen las encuestas, porque mucha gente no contesta o da información que después no se realiza. El gobierno se arrepiente de haber dicho que las PASO no servían, porque evidentemente desalientan a la gente mayor que no va a ir a votar, y por otro lado, saben que la gente que vota por Cristina va a ir sí o sí, porque lo hacen desde la convicción. Mientras esto ocurre, analizan distintas situaciones como para poder paliar lo que puede terminar en un verdadero impacto según la cantidad de puntos de diferencia. El deporte por Belgrano. Notable actuación tuvo la atleta argentina Belén Caseta en el Mundial de Atletismo que se está disputando en Londres. En una notable actuación ingresó quinta en la final, en la serie, perdón, de los 3.000 metros con obstáculos y clasificó para la final. Va a estar entre las 15 mejores atletas del mundo el próximo viernes. La atleta marplatense registró un nuevo récord sudamericano femenino y bajó su marca personal en 7 segundos respecto de la que había obtenido el año pasado en el Iberoamericano que se disputó en Río de Janeiro. Hizo 9 minutos 35 segundos y 78 centésimos. Gran actuación de la atleta argentina, entonces, marplatense Belén Caseta. En boxeo, tras ser derrotado el viernes último en San Isidro, donde perdió la corona mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo, la boxeadora Carolina Duer ya tiene fecha y lugar para la revancha ante la nueva campeona, la sanjuanina María Cecilia Román. La misma, la revancha obligatoria, ya que se había firmado antes de realizar la primera pelea, será el próximo 3 de noviembre en el Estadio Aldo Cantoni de la provincia sanjuanina. En rugby se viene la fecha número 13 del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires con este programa de partidos. Indur enfrenta a Cardenal Newman, Pucará a Alumni, Casi a Regatas Bellavista, San Luis a Belgrano, Cuba a La Plata y Atlético del Rosario a SIC. Las posiciones las encabeza Cuba con 47, SIC 37, Pucará 35 y Alumni con 33 en las primeras posiciones. Finalmente, en lo que tiene que ver con el handball, dos fechas, la segunda fecha, mejor dicho, de los dos torneos de damas y caballeros se va a disputar este próximo fin de semana. En lo que tiene que ver con el torneo clausura de damas, será el programa de partidos el siguiente: Sedalo, Municipalidad de Vicente López, Argentinos Juniors Sideco, Manuel Dorrego Ferro, Estudiantes de La Plata Vélez, Bartolomé Mitre contra la Universidad de Luján, Lanús Luján y Mariano Acosta ante Cid de Moreno. En tanto, los varones disputarán este programa de partidos: Sedalo, Municipalidad de Vicente López, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Defensa y Justicia, Manuel Dorrego, Ferrocarril Oeste, Estudiante de La Plata, Colegio UAR, Bartolomé Mitre, Universidad de Luján, Asociación Alemana de Quilmes, Luján, y River va a enfrentar a Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines. en la hora 8:05 minutos en el territorio nacional. En San Luis hay alarma para la familia de Rodríguez A, de acuerdo a las últimas informaciones que llegan de la provincia. Poggi, el ex gobernador que alguna vez representó los intereses de la familia y que ahora hizo un acuerdo con el presidente de la nación, tiene chances de complicarle a Adolfo Rodríguez a la senaduría. Si bien es cierto, entran dos por la mayoría y uno por la minoría, por lo cual de todas maneras no va a quedar afuera Adolfo Rodríguez A. Están peleando voto a voto de acuerdo a las últimas informaciones. En Córdoba llega la información de una posible reacción de último tiempo a favor de Cambiemos, pero estos datos no coinciden con los encuestadores cordobeses, que dicen que gana Schiaretti y va a ser un triunfo mucho más notable del que se imaginan. En la provincia de Jujuy podría estar repitiendo el triunfo el actual oficialismo. En Salta gana el oficialismo de la provincia, a pesar de que Sáenz, el que fuera vicepresidente de Massa en las últimas elecciones, hizo un acuerdo con un frente que se llama Un País Cambiemos, es decir, todos mezclados, los de Cambiemos y los de Massa. El cielo está cubierto en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Sí, Miguel, hoy se celebra el Día de la Independencia del pueblo ecuatoriano. Un día como hoy se declaraba la independencia de Ecuador, una independencia en la que culminaba todas las sucesiones del poderío extranjero dentro de la provincia, del país, se declaraba la independencia y Ecuador se convertía en una nación independiente. Tuvo siempre grandes conflictos con Perú, su territorio vecino, en grandes peleas que firmaron la paz gracias a los mediadores, y las presidencias generalmente fueron dictatoriales, ya que el enfrentamiento entre hermanos en esa provincia siempre provocó grandes conflictos. Siempre se enfrentaron los conservadores, los ultraconservadores, con los liberales. Y desde allí surgieron todos los regímenes dictatoriales. Ecuador se convirtió en el segundo país exportador de petróleo de Latinoamérica después de Venezuela, y fue por los grandes yacimientos de oro y petróleo en la zona de la cordillera del Cóndor que en 1955 estalló un nuevo gran conflicto con Perú, que logró que se consolidara la paz gracias a los países garantes. Una serie de crisis económicas hizo que a comienzos del 2000 el gobierno de Ecuador declarara al dólar estadounidense como moneda nacional, decisión que produjo grandes protestas públicas y paros generalizados. Un golpe militar derrocó al presidente Maguad y le entregó el poder al vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano, y después llegaría Rafael Vicente Correa Delgado, un político nacido en Guayaquil y economista ecuatoriano que ejerció la presidencia hasta la última elección, en la que la dejó a esta nación en manos de su nuevo presidente. Muy feliz día de la independencia a los hermanos ecuatorianos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, si ustedes tienen alguna duda de la democracia fraudulenta, van a escuchar ahora algo que va a impactar, porque es de qué manera aconseja una radio paraguaya a sus connacionales para que no pierdan los derechos de cobrar pensiones, jubilaciones y ventajas en la Argentina, y que no se olviden de que tienen que cruzar a votar el próximo domingo. Esto pasa en la Argentina de la democracia fraudulenta. Escuchen. Hace 10 días tuvimos una reunión, ahí estuvieron también en el otro partido, y nosotros los dirigentes, y eso lo decíamos, no sé por qué critican tanto a nuestros hermanos lorneños que vienen a votar acá. ¿Cómo quieren que vengan? ¿Helicóptero? ¿Cómo quieren? Sí o sí tienen que pasar a votar, porque es su derecho, es una obligación soberana de emitir. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta los lorneños, que lo más importante es que sí o sí tienen que votar. Pero el tema del pase es el problema, pero ya vamos a ver cómo nos dicen a nosotros para manejar esa información, Miguel. No, en el transcurso de esta semana, Liliana. Así es, cualquier cosita, bueno, estamos en contacto, Miguel. Saludo para tu audiencia, saludo para toda la gente de Alberdi Paraguay, en donde también nosotros los sábados estamos ahí también. Pero este sábado no vamos a poder pasar porque no tenemos la directiva de pasar. Cualquier cosita te tenemos al tanto, Miguel. Bueno, gracias por todo. La compañera Liliana Jara desde la provincia de Formosa. Bueno, escuchanos, gente. Aquellos que reciben algún subsidio de la provincia o quizá a nivel nacional debe cruzar. Así como está la cosa, el último día de cruce, y para que uno pueda sufragar el día domingo, lo puede hacer el viernes a las 7 más o menos. La 7 es el último horario de cruce, tengo entendido. De Alberdi hacia Formosa. Yo no entiendo este tema, o sea, de la política del gobierno nacional de Mauricio Macri. Y esto para mí tiene que haber, no sé, 24 horas si es posible ese día, el cruce ayer. ¿Y por qué tiene que haber trabajo en el cruce? Bueno, escucharon, gente, principalmente este aviso va para toda la gente. Aquello que tiene algún subsidio, aquello que recibe algún beneficio, debe estar sufragando el domingo. Así de simple y llanamente. Y que es obligatorio sobre todas las cosas también, esto en la República Argentina. Bueno, Miguel, cuando hablan de Liliana Jara es locutora y dirigente del Frente para la Victoria, y lo que repetimos, lo que está saliendo ella desde Formosa a una radio paraguaya diciendo que en algún momento van a ver cómo pueden hacer para cruzar. Claro, este año es un poco más complicado, pero esto viene pasando en el gobierno de Gildo Infran hace mucho tiempo ya en Formosa, y esta no es la primera elección. Recordemos también que hay problemas con los documentos que fueron emitidos legalmente, pero hay ciudadanos paraguayos que tienen un documento argentino por ahí con otro apellido, el apellido materno, y también el documento paraguayo. Un tema que pusieron en la mayoría de las provincias limítrofes, es decir, Misiones, Formosa, Jujuy, etcétera, es una máquina que va con la huella dactilar para comprobar que sea ciudadano argentino, que esté todo en orden. El problema es que este sistema de voto no es obligatorio, está como prueba. Así que si alguien se niega, no puede ir ni preso ni pasa nada, porque bueno, no es obligatorio. Así que este era el audio de Liliana Jara hablando en una radio paraguaya, recomendando cómo pueden hacer los paraguayos para cruzar a la Argentina para votar. Bueno, pero además de esto, de que se lo está incitando a que vengan a votar, el paraguayo que está hablando, el locutor paraguayo, está diciendo: no pierdan los beneficios, es obligatorio. Claro, y aparte dice: no entiendo cómo gobierno del presidente Macri. Claro, pero es una cosa lógica. Habría que girarle la plata allá, ¿para qué se tienen que molestar? Exacto, no, dice: no entiendo cómo el gobierno de Mauricio Macri hace una cosa así, pero bueno, es lógico, los argentinos o los residentes en Argentina tendrían que votar nada más. Si esto no es democracia fraudulenta, explíquenme en dónde vivimos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, secretario general. 8 de la mañana, 15 minutos. Diego. Quiero recordar a un querido amigo que se fue hace 6 años. Me refiero al director integral de televisión, Ricardo Bouzado, un colega de La Contra en Canal 9, el canal de La Palomita, donde desarrolló una importante carrera y dirigió muchos programas importantes, pero a él le gustaba, como buen tanguero, dirigir grandes valores del tango. Era uno de los hombres que trabajó con Alejandro Romay desde los comienzos del canal. Compartimos con él también muchísimas horas de radio, con Nimo, con tu amigo Osvaldo Yankilevich y con Ramón Bouzada. Falleció hace 6 años y parece que fue ayer, y la verdad que al gallego se lo extraña. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. En la hora 8:15 minutos, ¿a quién vota? Si tiene decidido el voto, y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos, Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí querés? Sí, buen día Miguel, ¿cómo le va? Mi nombre es Luis, de La Matanza. Bueno, mire, Miguel, yo estoy tan confundido como gallego en Italia. ¿Yo cómo? Estoy tan confundido como gallego en Italia, digo. La verdad, sinceramente, tengo un voto muy positivo hacia Cristina. Así que ese es mi voto y... Bueno, que gracias. Que nos diga y que nos ayude. Hasta luego. A la suerte. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, yo rescato alguna de sus palabras antes de contestarle. Usted dijo una sociedad aturdida, que no sabe lo que hace ni sabe lo que va a hacer. Bueno, consecuentemente, quiero decir que gracias a Dios y a mis padres que me educaron, yo, gracias a Dios, no estoy aturdido. Y sé lo que hago. Por eso le repito, no voto ahora ni las próximas elecciones de octubre. Gracias a Dios. Buenos días. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, Juan Carlos de Quilmes Oeste. ¿A quién vota, Juan? ¿A quién voto? Uh-huh. Sí, voto por Cristina. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. Sí, señora. Sí, habla Alejandra de Casanova. Cuénteme. Yo no voy a votar a la manga de ladrones porque quiero un país como la gente, para mis hijos, para mis nietos, no para que un país sea para unos pocos, para que, por ejemplo, gane ahora Cristina y siga la marcha de ladrones, de droga, de todo, por favor. ¿Cómo puede ser la gente tan ignorante? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, mi claro, voto ya sabe cuál es, así no, que... No, no sé cuál es. ¿Cómo? ¿Cuál es, digo? Cambiemos. Ajá, hasta luego, señora. Hasta luego. ¿Quién está? La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, José de Chuyango de Orense. Yo voto por la única que nos puede sacar de este su suelo, Cristina Fernández de Kirchner. Hasta luego. Gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días, Fernando de Valvanera. Voy a votar en blanco a ninguno de estos cretinos. ¿Y entonces? En blanco. Ajá, hasta luego. ¿Quién está? Hola, sí. ¿Quién es? De Ranci. Señor. Compañero, estamos en una Argentina fraudulenta, como ¿quién? Usted bien recién lo comentó. ¿Quién es que ¿cómo habla? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es que habla? Cacho de Yavallol, compañero de Ranci. Sí. Pero ¿cómo puede ser que el único que propone algo y defiende a los jubilados es Massa y que nadie diga de votarlo? Es una cosa increíble este país. Porque si después iremos por Massa si no cumple. Pero van a votar al Capone y van a votar a otro ladrón que es igual que los que se fueron. Entonces, ¿qué le pasa? Y eso es que usted los adoctrina a todos los peronistas. Todos los que lo escuchamos a usted todas las mañanas, a las 6 de la mañana... sentimos adoctrinamiento, que esto es lo que nos gusta a los peronistas. ¿Y cómo puede ser que esta gente piense de esta manera? Yo voy a votar a Massa con las dos manos y después iré por Massa, porque soy peronista de los de antes y sé que y sé de qué se trata. Les saludo y un abrazo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? ¿Y qué tal? Buen día. Mariana de Barrio Norte habla. Voy a votar a Cristina. Gracias. Adiós. ¿Quién es? Sí, buen día. Eduardo de La Plata. Sí, sí, Eduardo. Voy a votar a Randazzo, sin importarme que las encuestas no le den a favor. Bueno, gracias. ¿Quién está? Hola, sí, buen día, Miguel. Susana de Caballito. ¿A quién vota, Susana? Miguel, perdón por mi ignorancia, ¿no? Pero nunca tengo claro la lectura del voto en blanco. En este caso, porque siempre dicen que va para el que más tiene. Sí, no, acá estas como son para darle el promedio para que ingresen en las de octubre. Sí. El voto en blanco no dificulta nada ni modifica nada, ¿no? Bueno, porque la verdad que no tengo ningún candidato que me convenza. Chao, señora. Chao, gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, de Rensis Carlos de Loma de Zamora. Cuéntame. Estas elecciones, la verdad que no se decide nada. Tengo la duda de dárselo a un partido chico para que entre. Claro, bueno, esas son las cosas que a veces hay que pensar, ¿no? De habilitar a otros. Claro, entonces está la duda. O voto a un chico, o si no, para votar en contra de las políticas actuales, de votar a la única que le puede, así a nivel no real, porque después va a ser senadora, o no tiene sentido el asunto de que el lunes va a cambiar algo. Pero votarle a Cristina para decir, bueno, estoy en contra de esto, que es la que más contra, o sea, a nivel número de votos es la que más puede llegar. Pero tengo la gran duda de... Bueno. Es una duda. ¿Tiene tiempo todavía a pensar? Sí, sí, tengo. Hasta luego. Chao, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Habla Catalina de Rafael Castillo. Catalina. Aunque algunos digan lo que digan, y le echen tierrita a Cristina, cuando te llega la boleta de luz, ¿viste? Ahí sabes a quién tenés que votar, ¿eh? Porque aunque sean muy generosos los de Clarín con sus sobrecitos repartiendo plata, el pueblo recibe, lo que recibe es la boleta de luz de 400 pesos, pagás 1.800 y todavía tenés duda de quién vas a votar. Ya no puedo entender. No, señora. ¿Quién está? ¿Ah? Buen día, señor de Renzi. Norma de Floresta. Mire, yo lo que estoy escuchando me duele el alma, porque los que dicen votar a Cristina se olvidan de los millones de dólares que depositó a los hijos, que con esa plata se hubieran salvado miles de criaturas de estar hoy mal, débiles o que hayan muerto. Se han olvidado de toda esa plata que se vio, no es que se dijo, se vio tirar los bolsos, a sacar la plata de los más humildes y tienen coraje. Yo no defiendo al que está, porque mire, esto es tirarle una piedra al que se está ahogando. Pero Cristina, por favor, lo hemos visto. Y ha dejado una bomba que estos se encargan de ponerle la llamita para que explote. Qué triste, cómo me lamento, Perón, cómo estará sufriendo. Yo que viví antes, durante y los 10 años mejores de mi patria, no puedo creer lo que veo. Yo prohibiría todo lo que se dice en peronista para sacar votos. Prohibir el nombre de Perón cuando hay elecciones. Por favor, que salgan a la lucha con hechos propios, no en nombre de Perón, que después así también muchos lo traicionaron. Bueno, gracias. Adiós. ¿Quién es? Hola, buen día. Soy Fernanda de Vicente López. Fernanda. Voy a votar a Pino y al Derete. Voy a cortar boleta. Igual me parece toda una porquería. Bueno, hasta luego. Adiós. A Pino y al Derete, dijo. No va a poder votar a Pino y al Derete porque Alderete es candidato en la tercera sesión electoral y usted vota en la primera, así que no va a poder hacer esta combinación. ¿Quién está? ¿Cómo le va, Renzi? ¿Quién es? ¿Me escucha? José de Lanús. ¿Me escucha bien? ¿Quién es? José de Lanús. Sí, José. Ah, no sé, yo no me escucho por eso. Escúcheme, esta vez no quiero votar ni a corruptores ni a corrompidos, así que los azules y los amarillos quedan afuera. Tampoco voy a votar a perdedores. Y es raro en una votación para senador o para diputado, sobre todo, que uno no vote a perdedores, porque uno tiene la mentalidad de votar al que no va a ganar porque quiere una Cámara de Senadores en contraposición con el con el oficialismo. ¿Y a quién va a votar? Pero esta vez voy a votar al ganador, y voy a votar al ganador porque los quiero escuchar bien antes de votarlo para presidente. Y voy a votar a Margarita Stolbizer y a Sergio Massa. Muy bien. Y la pongo primero a Margarita, porque para presidente probablemente sea así, Margarita Massa. Chao, señor. Chao, gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. ¿Qué dice Alberto? Que voy a votar a Cristina. Hasta luego. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. 8 de la mañana, 26 minutos, 12 grados 6 la temperatura. A las 6 de la mañana decíamos esto. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. Contar una linda historia, Miguel, que tiene que ver con el Mundial de Atletismo de Londres, donde tan buena actuación tuvo la marplatense Belén Caseta en los 3.000 metros con obstáculos, que tiene que ver con el atleta botswanés Isaac Makwala, que no pudo participar en la final de los 400 metros porque supuestamente estaba infectado por un virus muy contagioso. El presidente de la Federación Internacional de Atletismo, el conocidísimo atleta inglés Sebastian Coe, que además fue campeón olímpico de los 1500 metros en Moscú 80 y Los Ángeles 1984, no lo dejó participar por eso. Pero claro, después sí le permitió participar porque la cuarentena que afectaba al atleta botswanés vencía a las 13 horas de Londres. Pudo participar corriendo solo la etapa clasificatoria, la serie clasificatoria, que no había podido correr. Entonces clasificó para correr la final de los 200 metros el próximo viernes. No pudo hacerlo en la final de los 400, donde no le permitieron entrar ni siquiera al estadio porque estaba afectado por ese virus contagioso. Con lo cual se vio favorecido un atleta sudafricano, que es el que va a heredar el cetro del jamaiquino Usain Bolt, Wayne Van Niekerk, que ganó la prueba sin rivales a la vista. Por lo cual la trampa está legalizada en todo el mundo en cuanto al deporte se refiere, ¿no? Y este otro muchacho corrió contra el reloj. Claro, a tal punto fue la cosa. Tenía que marcar tiempo, claro, pero no lo clasificaba. Tenía el mejor tiempo en la serie, el récord con 19.77, casi ni se exigió, porque con 20.20 le alcanzó para participar en la final del día viernes, donde va a competir nuevamente con el atleta sudamericano. Sí, al punto tal que terminó la prueba, clasificó y se dio el lujo de hacer un par de flexiones. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo estás, Arnaldo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo van las cosas? Bueno, ahora en este nuevo ciclo vamos a empezar de la Argentina Oculta. Vamos a decirle un poco en títulos qué vamos a tratar, ¿no? Mirá, vamos a tratar de esos temas de los que nadie habla y que están en el trasfondo de los acontecimientos. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en medio de una campaña electoral con mucha, donde Vidal ha obtenido bastante presupuesto para muchas obras de superficie, viste, de esas obras que se hacen en la campaña electoral, casi todo Gran Buenos Aires lo tenés, con que está cortada una calle, está pavimentando aquí, armando tal otra cosa. Algunas de superficies más interesantes, como el Metrobús de La Matanza, pero de la que nadie habla es de una de esas que están ocultas. Por ejemplo, el soterramiento del Sarmiento. Sale a la luz de repente cuando apareció lo de Odebrecht y las denuncias por las coimas que se pagaron en su momento para la realización de esta obra. Pero la obra se va desarrollando silenciosamente y con bastante premura. Te digo que los obradores ya están en Ciudadela, la tunelera avanza por abajo de la tierra en forma sistemática, y es una obra de una magnitud inmensa. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia de esta obra, que devela muchas de las cosas más profundas, más importantes que están pasando en la superficie. Mira, esta obra se licitó en el año 2006. No es una idea original de Macri, es una idea que surgió en el gobierno kirchnerista, y la licitación la gana una RUTE que estaba integrada por Odebrecht, una empresa italiana, Gela, que es la que tiene la tunelera, o sea, una máquina inmensa, el que se puso 60 metros bajo tierra y va haciendo el túnel en forma completa. O sea, va horadando la tierra, va horadando las rocas, va cimentando todo el túnel que genera y sobre eso se va armando el hormigón. Todo esto en forma conjunta hace la tunelera. Y la tercera empresa que integraba esta UTE es IEXA, la empresa de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente. En estos días, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, los delatores de Odebrecht que delatan lo que sucedió con las coimas para aminorar sus penas, señalan que el intermediario para realizar las coimas frente a debido era el personal de IEXA, no directamente Calcaterra, pero su segundo. Así que fíjate vos qué flor de conexión ya arranca en cómo se gestó esta situación. Esa obra quedó paralizada en su momento porque el kirchnerismo la concibió sobre la base que estas empresas resuelvan el financiamiento. O sea, para el kirchnerismo formaba parte de las obras que anunciaba, la anunció muchas veces, la anunció el mismo Néstor antes de fallecer y la anunció varias veces Cristina, pero buscaban financiación internacional, financiación que iba a ser el Credit Suisse y otros bancos, pero todos conocemos que en el 2007 estalló la crisis mundial y estos financiamientos quedaron paralizados por el momento. Ahora, en paralelo, para que las historias se hagan más complejas y la urdimbre de la política aparezca en su magnitud, el 7 de agosto del 2006, el Banco Mundial, o sea, fíjate el paralelo de las fechas, ¿no?, aprueba un crédito por 130 millones de dólares para el proyecto del aliviador del Maldonado. El 2006 viene la campaña de Mauricio para jefe de gobierno y esta licitación la gana en el 2007 una asociación que forman IEXA y GELA. O sea, sobre la base del soterramiento del aliviador del Maldonado, es que GELA entra al país con sus tuneleras de la mano y en la asociación con Calcaterra, en una obra que realizó Mauricio Macri como jefe de gobierno. Fue una de sus grandes obras también así, subterráneas. Así es como se introduce GELA en la Argentina. Pero otra historia de la que nosotros hablamos cuando fuimos haciendo la historia de la familia Macri es que en ese mismo año, en el año 2007, Franco Macri, para parecer despejando los negocios, la jefatura de gobierno de Mauricio de sus empresas, vende IEXA, que hasta ese momento la titularidad la tenía el grupo Socma, se la vende a Calcaterra. Hasta esa fecha, hasta el momento en que se ganan estas licitaciones, Calcaterra era solamente un empleado de IEXA. A partir de ahí pasó a ser el dueño. Vamos a decir un detalle de cómo fue esa venta. Esa venta en realidad se realiza sobre la base que las acciones de IEXA quedan en manos de SIDECO, o sea, parte del grupo Socma. Las acciones quedan en caución. La empresa se vende, pero con las acciones en caución que iba a ir levantando Calcaterra sobre la base de sus ganancias a lo largo de 7 años, del 2007 al 2014. Llegado el año 2014, la realidad, y esto se puede ver en los registros oficiales, estas acciones no fueron levantadas en su totalidad. Por lo tanto, una parte de las acciones de lo que es IEXA quedan en manos del grupo Socma aún al día de hoy. Entonces esto tiene importancia, porque se va desarrollando el proceso, Calcaterra junto con Gela hacen del aliviador del Maldonado un gran éxito ingenieril. Fue una de las obras que más balanceó Macri como jefe de gobierno en los discursos de campaña de ayer del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta, todavía lo balancea como una de sus grandes gestiones de gobierno. Y fue la gran obra por la que se consolidó también IEXA. IEXA fue muy beneficiada también por las obras del gobierno kirchnerista. Pero está claro que en las obras del gobierno kirchnerista Calcaterra pagaba coima. Esto lo revelan hoy los de Odebrecht. Fue beneficiario, pero tenía que pagar tributo al gobierno kirchnerista. Ahora, la gran obra que hizo en forma autónoma, asociada a esta empresa italiana, fue el aliviador del Maldonado, que fue una obra que se licita arranca con 150 millones de dólares el primer presupuesto, y en su conjunto salió 300 millones de dólares. Desde ya, no era la magnitud del soterramiento de Sarmiento, que estamos hablando de 3.600 millones de dólares. Esa gran obra quedaba ahí en gateras hasta conseguir la financiación. Un detalle más sobre el aliviador de Maldonado, porque fue un tema muy importante. Tampoco esto fue idea original de Mauricio. La idea del aliviador de Maldonado es una idea de Aníbal Ibarra, cuando estaba en la transversalidad, y esta obra, junto con los subtes, iba a ser su gran proyección nacional. Pero, viste cómo es, de la intención al hecho, vino después los incidentes, por lo cual Ibarra tiene que dejar la jefatura de gobierno, y en la negociación entre Tellerman y Macri para la transición hasta que llega Macri a la jefatura de gobierno, se queda con que se haga esta licitación. El hecho es que Macri, que asume el 10 de diciembre de 2007 la jefatura de gobierno, el 10 de febrero manda uno de sus primeros decretos por los cuales adjudica el presupuesto para el aliviador del Maldonado. O sea, Franco Macri vende IEXA Calcaterra. ¿Qué año? 2007. En ese mismo año se gana la licitación, dos licitaciones en paralela, la del Maldonado y el soterramiento del Sarmiento. Inmediatamente, Mauricio Macri adjudica el presupuesto para que se realice el Maldonado, con lo cual Gela, la tunelera y la asociación con Calcaterra se consolidan y se instalan en la Argentina. Este es el antecedente importante, porque siempre mirando la historia vos ves el presente, ¿viste? Esta es la parte oculta, la que no trasciende, pero una vez terminada esa obra, si se termina, y esperemos que sí, arriba de eso, es decir, lo que va a quedar absolutamente disponible para el negocio inmobiliario, es todo lo que hoy utiliza la red ferroviaria. Imagínate los millones que vale esa tierra y las posibilidades de desarrollo

es muy complejo explicarle a una sociedad que da la impresión que no solo está desinformada, sino que tiene hasta carencias elementales, porque muchos no saben ni siquiera cómo se vota, ni con qué documento se vota, ni nunca se han preocupado por saber dónde votan. Hay una inmadurez democrática producto del desastre de la democracia fraudulenta, producto de la falsedad ideológica y producto de la prensa canalla que nos hace creer que estamos ante la gran batalla para el día domingo. El lunes será un día exactamente igual a todos, eso sí, pero los especuladores, los que siempre usan una excusa, porque si se resfriaron en Nueva York, se modifica entonces la tasa de interés, van a decir, Cristina sacó más de 5 puntos, por eso el dólar se fue 2 pesos para arriba, y ellos, los banqueros, los que hasta este momento han hecho el gran negocio con el gobierno de Macri, festejarán una nueva diferencia. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 8:56 a.m, Enrique. Bien, decimos que finalmente, y en principio porque no está confirmado por las autoridades de AFA, el encuentro que ayer debían jugar Racing y Mitre de Santiago del Estero por la Copa Argentina en cancha de Quilmes, se trasladaría para el próximo viernes 18 de agosto para que se dispute en el estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata. Con esta decisión, el equipo santiagueño no está de acuerdo porque ellos están en plena pretemporada y dicen que podía modificarle todo el trabajo al cuerpo técnico que encabeza Arnaldo Ciale. Pero en principio la idea es colocar ese partido el día viernes 18 en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Diego. Bueno, recordar que hoy se cumplen 342 años del Observatorio de Greenwich, que en la actualidad es solamente un museo y donde se exhiben aparatos antiguos de la tecnología de la observación meteorológica, pero que se construyó hace 342 años por orden del rey para poder mejorar el arte de la navegación, que era tan complicado porque no había instrumental para navegar y se guiaban por las estrellas en los mapas astrales. Y hace 184 años se inauguraba la ciudad de Chicago, una de las ciudades más frías de Estados Unidos, pero muy caliente porque fue la cuna en la década del 30 de las pandillas de gánster que hicieron su América en los Estados Unidos en la época de la ley seca. Y te dejo una frase, ya que mañana hay veda electoral, que dice: un voto es un acto puramente religioso que no se puede realizar en un arrebato de pasión. Se debe hacer solo con la mente purificada y compuesta y con Dios como testigo. Esto lo decía el Mahatma Gandhi. Ah, pero el voto ese es un voto religioso, ¿no? Él lo toma, que dice que el acto de votar es algo puramente religioso, porque lo tenés que hacer con convicción, convencimiento y con la ayuda de Dios como testigo. Mira, hace 7 años estaban congelados hasta los pensamientos de la Antártida. ¿Sabés qué temperatura hubo? No. 93 grados 2 décimas bajo cero. ¡Qué bárbaro! O sea que fue el récord del frío antártico hace 7 años atrás. 93 grados 2 décimas bajo cero. Y un oyente hizo la salvedad, por el homenaje que hicimos a la Fuerza Aérea, a los pilotos, que también pertenecieron a la Fuerza Aérea los que bombardearon Plaza de Mayo. Sí, claro. Sí, bueno, también, pero también Capellini, que se levantó contra Isabel. Pero el tema es no confundir los objetivos. Siempre hay Montescos y Capuletos en todos los órdenes. Claro, las Fuerzas Armadas como tal tienen un montón de cosas en contra y un montón de cosas a favor. Si tomamos solamente lo que está en contra y mezclamos todos, estamos complicados. Porque lo que hicieron los pilotos argentinos en Malvinas, fue de un heroicismo total, y además fue el bautismo de fuego de verdad, porque el otro fue un asesinato, el otro fue criminal y el otro fue deshumanidad, porque bombardearon a una ciudad abierta usando cosas del Estado un grupo de gorilas que asesinó al pueblo argentino porque le faltaba lo que había que tener para pegarle un tiro a Perón. Así que no debemos confundir las cosas, porque si no vamos a estar fuera de todo tiempo y de toda distancia de la historia. Y así nos va cuando olvidamos y mezclamos la gesta. Como decían las abuelas, no confundamos gordura con hinchazón. Sí, sosegate charabón, no confundas fajina con alto el fuego. Decía. Exactamente. La seguimos mañana, chao, que la pase bien. ¿Sabés que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry. Adormeciendo una milonga en vino, me olvidan los que ayer se conmovieron, me ignoran los que niegan la memoria, me sangran los que nunca más volvieron del frío y la locura de la historia.